Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 90, o el 38 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos... Carlos Estoico, Don Diablo. Arthur Juan Kenobi, Satanás, así me decía Castro Carrillo. José Miguel. José Miguel Castro Carrillo, alias el patrón. ¿Val a dónde? Val, con, ah, doble, Val. Con doble A, ¿verdad? Ahí entendí, Vas, dije, ¿a dónde? ¿Pero de qué eres tú? Pues ya dije. Berna. Val, Berna, Val. El malo del cuento, el Yimanauta. Bernaval. Ah, fíjate, está así chido. Y Lord Tuétanos. Queremos mandar saludos. Vamos a empezar con... Chido de saludos. Con el que sigue. Con Arthur. Yo, claro que sí. Saludo... muy cariñosamente a mi Yasmincita, bonita, preciosa. Muchas felicidades, amor. En tus clases de patinaje vas excelente. Ya podemos decir que te puedo poner ya unos... a que hagas trucos. Y este... y bien, enhorabuena. ¿Está aprendiendo a patinar? Sí. Ah, la odio. Yo me la paso en el piso, güey. No mames. No, está perrona. Este... y al Arturín y al Agustín también, que llevan muy bien esas clases de, también de patineta. Ya el Arturín pasa a nivel ya de trucos, ya le encargamos su patineta profesional para que empiecen a hacer truquillos. Y el Agustín, pues no, ya nada más se desliza, pero ahí la lleva y la lleva. Él apenas tiene 1 año 10 meses. No, oh, mames, 1 año 10 meses ya me humilló, güey. Y saludos especiales a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por sus comentarios, de verdad. Volvemos a repetir, son de gran interés para nosotros, nos dan muchas fuerzas para seguir adelante y un abrazo. Ahí voy. Ahora sí que ya me terminé el chicharrón que me estaba comiendo. Saluditos, primero que nada a Chelly, también desde luego a Valeria y a Berenice, mi par de chiquillas. Las cuales están muy contentas y emocionadas con los Caballeros del Zodiaco, ya se están chutando las series. Eso. Para ellas fue un boom después de que escucharon el programa. Y ahora ya se la pasan enfermas, ya tienen ahí imágenes en su muro. La más grande tiene su face y ya puso ahí, ya estrenó todas sus fotos de portada con los Caballeros del Zodiaco. Están viendo los capítulos, ya se metieron a la wiki, ya están a punto de saber más que yo. ¡Eso! ¡Bravo! Imagínate, ya para que digas que van a saber más que tu nota, cabrón. Ahora sí puedo decir que hijas de tigre, pintitas. También quiero saludar ahí a la pelirroja de fuego Arwen y a la céltica de cabello verde Yoka. También están esperando siempre sus saluditos y ahí están. Por otro lado, quiero saludar a Nayeli García, a ver qué opina de este capítulo, de este episodio, que pues, son temas oscurones, así, son la mera onda. Y quiero saludar, ahí no digo nombres, pero a todos los que hicieron posible con su voto, que pudiera ganar este tema. Amigos, sin ustedes no hubiera sido posible. De hecho, fue hay un cínico acarreo de votos. Sí, les diste torta, gorra, sí, bandera. Ahí, sí. A Jael Ruiz, a Gaby Betancourt, a mi amigo Coque. Muchas gracias, Coque, a ver si te gusta. Cabrón, porque el de los caballeros no le gustó tanto. Como y ya, porque nomás fueron ellos. Como elección del PRI en Chiapas, güey. ¿Gima? Ay. Cortinilla número uno. Cortinilla número uno. Ahora lo hacemos de bombos, ¿no? ¿Cortinilla? Tic, tic, tum. Sí. En la cortina número uno, a Liliancita y a Marianita. Cortina número dos. Tic, tic, tum. Generación 82-85. Los que sobreviven. Los que sobreviven, bien. Cortina número tres. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, a todos nuestros amigos de la 501. Especialmente a estos personajes. No sé si te diste cuenta que hay altas nuevas. A Pepe Fett. Trae un Jango Fett, ¿lo viste? No. Perro. Sensacional. Ed Stryker, un TK, un Stormtrooper. Javier Linares tiene un clon Commander Bacara. ¿Vieras qué padre está? Híjole, no manches. Enrique Urrutia trae un Vader y un Boba Fett. No, pero él ya no cuenta, güey. Bueno, güey. Y... ahí está anotado, güey. Ulises Gallardo ahora tiene un Imperial Officer. Es el que dice que quieres uno, ¿verdad? Es correcto. Muy chido. Oye, pilot, necesito hablar con tu señora porque necesito que me ayude a la costureada. Luego no hay que hacer disfraces, hay los que quieran disfraces. No son disfraces. No. Son uniformes. Botargas. Uniformes. Uniformes. Trajes y botargas. Trajes y botargas de Star Wars. Jorge, edita, por favor. Sí. Edita Bautista tiene un Imperial Officer. Y a nuestro gran y buen amigo Osiris Corral, que ya ves que se aperró la armadura de Alan, su Stormtrooper. ¿Cuál es? ¿La Sandtrooper? No, ese es el Stormtrooper. Y aparte, se langareó el Sandtrooper de Héctor, el de Chihuahua. Neta. Es cool, sí, eso me dijeron. Es el negro. Ah, lángaro. Ese, güey. No. A todo lo que da. Está haciendo también colección de. Sí, felicidades. De bien ya. Trabajado, maestro. Bien. Cortina número 4. A mi amiga Dinora Solís, editora de Sociales del Siglo, que amablemente me invitó a participar en el relanzamiento de su revista. Hoy estuvimos hace ratito, güey, haciendo unas fotos a gorro. Es que este es muy famoso. Las acabamos y también a nuestra modelo Tania Aguilar, que fíjate, se descolgó desde Dubái para hacer el portafolio. Ah, y aparte se casó el sábado, entonces. ¿Es la que estábamos viendo ahorita? Sí, sí. Entonces, ¿vive allá? Sí, allá vive. Trabaja en algo de... ¿Qué me dijo? Como que le vende los insumos a la Pepsi, a la Coca, esas cosas. Órale. Y cortina número 5, para acabar. Amigos nuevos facebookeros. Si los saludo ahorita, tú, Candelas, bórralos ya para que no lleven doble, porque luego se vuelan. Ay, cabrón. Sí. Fíjate, ahí te van mis nuevos amigos facebookeros. Kirito Oni, Alfavica Parcival. ¿Por qué se no ponen nombres tan raros, Pedro? También me agregó. Desde Brooklyn, Alfavica Parcival. Gracias, Parcival, desde Brooklyn. Muchas gracias. Él es el que me dice que él es de Conalep. No sé si fue chiste o de veras me la dejó ir sin albur. ¿Sí? Orly Shoshan, desde Chicago, la ciudad de los vientos. Y César Tú León 2. También me agregó a mí, sí. Saludines. Okay. Paisano. Y amigos de Twitter, Lawyer Snake, Nando Yamoaka, ese sí lo he escuchado aquí, y Tanuki Sama. Bien. Me voy a inventar uno así de mamón, güey, a ver qué tal me digo. Ok, adelante, Candelas. No se creen. Ay, cabrón. Bueno, saludos también a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Abdel, a Supergiro Arena, a Poli, a Monse, a Tiago Peñalba, Comic Guardián, Andrés Ortiz, Momo, Charlie Anguiano, a Caneco, a Revista Cacumen, a Manuel Ponce, Yayo García, Simón, Luis HMG, Buni Leal y Susi Heredia. Nuevos seguidores también en Facebook, a Ivonne Dolder, Armando García Cornejo, Martín Barrio y Juan Alberto Marroquín. Y saludos también a Abdel Morales, Akuma Hoshi, Aldo Montoya, Anwar Vázquez, Asesino Cereal, Camilo Aragón, Caramón el Blanco, Carlos L. Morales, Carlos PC, Cristian Sánchez, Sucho Monroy, Dana Vázquez, Daniel Chevchelios, El Dalle y a su señora. El Cachondo. Fernando Cardoso, Fragmentos de Memorias, Francisco Gato Galáctico, Hernández, Hugo Poisot, Sea Pitain, y Delfonso Arrieta, Isaac Ramírez, Jesús Monroy a su señora, Jorge Ontiveros, José Antonio Navarro, Julio Aguiñaga, León M. Razo, Luis Arturo Hernández Pérez, ay cabrón, este no sé ni cómo pronunciarlo, Elcast Trinity, Mario Alberto Escamilla, María Allen Parker, Olaf Dotter, Omar Silva, Octavio Good, Pablo Espinosa, Pepe Toro, Rafael Altamirano, Ricardo López, Rubén, Shaggy Game, Sombra Sager, Spidey 2099, Tao Puente e Ivonne Dolder. Insisto que necesitas hacer un paquete ya, güey. Ah, digo, ay, cabrón. Saludos al paquete. Y ¿sabes qué? La verdad es que sí quiero mencionarlos a todos porque... semana con semana, de hecho no repito la lista si se han dado cuenta, es que son todos los que nos han dejado mensajes, han estado interactuando con nosotros, nos dejan comentarios de los episodios de la semana. Nos rayan la madre, nos dicen, les faltó esto otro y aquello también, entonces bueno, pues también cuenta. Es gente que se toma realmente el tiempo de interactuar con nosotros y para nosotros realmente es muy importante, lo valoramos mucho y además también es muy divertido tener esa interacción con ustedes, ¿no? También cuando nos digan, la cagaron en esto. Ups. No, pero también cuenta. También exactamente. ¿Cómo crecemos? Exacto. Entonces, el que se tomen el tiempo, estaba pues también. Estaba notando que estamos a un tiro de piedra de cumplir 100 programas, ¿verdad? Ya, sí. Hijos. Ya. Digo, de cumplir porque. Empieza el conteo. Cumplimos, el conteo. En 10. Sí, ya vamos en 10. Pero bueno. Imagino que vamos a hacer fiesta o algo. Hay que hacer algo especial para el de 100. Que se presente el nuevo. Ah, Berna, ¿faltas de saludos? Pues sí, pues no me dejas, cabrón. Ah, pues habla, güey, como nunca hablas, güey. Sí, pues chivo querer, brincado, ¿eh? Chivo quedado. A ver, habla, cabrón, habla. Lástima, Chole. No, pues Chole no, ya es historia pasada. Saludos, pues como siempre a mis brothers, a Raúl Ceja, a Rafael Ramírez, al Richard López, que por ahí nos escucha todos los programas. Y muy en especial... a todos los miembros del grupo AMD de La Laguna, de la Asociación de Modelistas del Desierto, que estuvimos sábado por ahí sí, apoyando sí. En la expo que tuvieron. Oye, ¿qué tal de cuántos carritos o cuántas piezas? En total presentamos cerca de 250 modelos, sí, entre carros, sí, aviones, sí, ciencia ficción, tanques, etcétera, etcétera. Pero sí, estuvo muy, muy padre. Ahorita más adelante comentamos un poquito más extendido el tema. Órale, qué chido. Adelante. Sí, es que te dan chance, ¿eh? Sí. No te vueles, cabrón. No me mandaste tu tema revisión para el guión, güey. Perdón. ¿Te digas? Vamos, el látigo siniestro de Don Jorginho. Bueno, vamos a comenzar con las noticias porque tenemos échele. Un buen de cosas divertidas. Y en las secuelas que no queremos, empiézale. ¡Una! Se me hace que ahora rompemos récord, güey. Son 7, ¿verdad? Ay, sí, cabrón. Tendremos no una, sino 2 secuelas al filme del 2003 de Bad Boys 2. Sí, ese filme medio X protagonizado por Will Smith, el mismo que dijo que, por cierto, ya no quería hacer secuelas, ¿recuerdan? Sí. Y por Martin Lawrence, que no volvió a hacer ni madres en el cine relevante desde ese entonces. De hecho, creo que hasta lo metieron al bote. Bueno, pues tendremos ahora Bad Boys 3 para el 2017 y Bad Boys 4 para el 2019 por parte de Sony. Qué absurdo. Luego, ¿por qué se meten en broncas financieras, verdad? Pues sí. Bueno. Y en las secuelas que no queremos. Das. Luego pasa que hay una mala película, pero pues le va bien en taquilla. Ese fue el caso, por ejemplo, de Hansel and Gretel, Witch Hunter del 2013, y protagonizada por la simpaticísima Gemma Arterton, y por el güey de Jeremy Renner, que ese pues nos vale mal. De hecho, el filme estuvo detenido en su estreno por un año. ¿Por qué? Porque iban a sacar de Avengers. Entonces, como Jeremy Renner esperaba que subiera sus puntos cañón, entonces calmaron la película para que después de los Avengers. Bueno, pues la secuela... estuvo ahí medio congelada, pero pues ya volvió a caminar. Se anuncia que tendrá de director a Bruno Avilán y regresa el mismo director de la primera, que era Timothy Wirkola, pero ahora como escritor. No se sabe si regresen sus estelares, pero pues uno pudiera pensar que sí, ¿verdad? Y en los remakes que no queremos. ¡Tres! Esta te va a encantar, Carlos. Otra vez. ¿Sí? Y esta también. ¿Qué fue? Claro. No me aburré. O sea, llevamos 13 minutos ya a pesar. El Arturo aquí. Otra vez tendremos un remake para Pesadilla en la Calle del Infierno. Ya, ¿qué les digo? Uno, dos. Digo, lo mismo hizo New Line Cinema, que es el que tiene los derechos, con Viernes 13, sí, donde tuvo su remake en el 2009 y prepara ya otro para el 2016. Bueno, pues ahora siguen con Freddy, quien ya tuvo su remake también en el 2010 y van por otro nuevo en el 2017. Ay. No manches. Y en los remakes que no queremos... ¡Cuatro! Jumanji. ¡Ay, no mames! Sí, bueno, tuvimos a Jumanji, ¿en qué año fue? ¿1990 y qué? 1994-96. Por ahí fue, ¿no? Por más o sí. menos. Sí, por ahí. Bueno, sí. Y luego tuvimos la secuela spin-off con Satura a principios de los 2000. Ah, es un spin-off. Que la neta no le fue tan mal, pero pues bueno. Pues ahora creen que es una muy buena idea hacer otra nueva versión de Jumanji y está programada para 95, fíjate nomás. Ahí andábamos. Sí. Pues bueno, esta va para diciembre del 2016. Pero ya va a haber otra Jumanji. ¿Cuál trailer vimos? Cuando fuimos a ver unos Cuatro Fantásticos. Pasaron un trailer, ¿no? Que era, creo, de dinosaurios o no sé qué. ¡Ah, chinga! Ay, vi un... Así que pasa un asteroide. Vi un tráiler de una película y dije, ay, pues es Jumanji. Ay, cabrón, no me sé. O tal vez lo soñé. A lo mejor. O peor aún, ¿verdad? Fue efecto del Kush. No, se me hace que sí. Sí, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Gracias por rescatarme. Se me hace que ese mezcal algo tiene. Deja tu mezcal. Por eso no lo quieres traer. Esas puntitas moradas. Bueno, ¿y en los remakes que no queremos? 5. Mortal Kombat. No, ese sí quiero yo. A ver si adelante. No, ese sí lo quiero. Pues después de todos los intentos de tener un filme digno de una de las más famosas franquicias de videojuegos, New Line Cinema ataca de nuevo y viene de vuelta con este proyecto de mano del director James Wan, quien dirigiera El Conjuro y la de los carritos Furious 7. Él va a estar actuando como productor del filme. Y pues a ver, no se sabe nada más. Pues bueno, a mí sí me gusta las de Mortal Kombat. A ver ahora cómo lo hacen, ¿no? Y en los remakes que no queremos, 5. Ah, no, 6. Ya que les está dando ahora por hacer remakes de series, ahora viene el turno de Día de Entrenamiento, ¿se acuerdan? Ese excelente filme protagonizado por Ethan Hawke y Denzel Washington, donde, por cierto, ganaron un Oscar por su personificación del policía corrupto. El filme fue dirigido en aquel entonces por Antoine Fuqua. Ya tiene 15 años que salió la película y ahora lo quieren adaptar en formato de serie de televisión junto con el productor de Jerry Bruckheimer, otro que es al estilo de Michael Bay, pero para la Warner Bros. Cabrón, estírenla. Y en los remakes que no queremos, ¿cuántos? 7. Siete. Se empata el récord. ¿Recuerdan que comentamos que querían traer de vuelta la serie de Prison Break? Esa exitosa serie donde trataba de un tipo que se metía a la cárcel con el único propósito de ayudar a su hermano a escaparse. Duh. Y luego, tras el éxito que tuvo de la primera temporada, tuvieron un montón más. De hecho, creo que tuvo 5 temporadas. Sí. Bueno, pues la Fox ya les dio luz verde para que se escapen de nuevo. Y sus actores protagónicos, evidentemente, regresan Chapo, okay. En una temporada de 10 episodios. El Chapo. Yo creo. Anda, fíjate que eso es muy triste. Cuando me hicieron la síntesis, un amigo que es fan, dije, está mafufo, pero interesante, ¿verdad? De que déjenme en tambo yo para ayudar a mi carnal. Dije, está mafufo, pero pues no se puede negar que es original la idea. Qué bueno que lo aterrizaron bien y que tiene su fan, pero pues yo lo vi afuerita. Entiendo que la primera temporada esté buena, porque pues ya se escapan, güey. Y luego la segunda, otra vez, güey. Y en la segunda, que él siguió de vicioso, yo le dije, pero bueno, ¿y ahora qué? Pues el chiste era que se escaparan, ¿no? No, pues ya resulta que otra vez están y que quién sabe dónde y todavía se emocionó. Y luego ya después le pregunté y decía, no, quién sabe, ya no me interesa, o sea, ya no manches. Sí, es que ese es un excelente ejemplo. Oye, de cómo ¿no se sería el cuate cosas. Este de la India que comentaron hace un programa? Dale, el cuate de la India que se escapó de se la escapó cárcel. Y lo se fue a meter a otra cárcel. Ya sé, güey, se estuvo muy bueno. Bueno, ¿y en los remakes que no queremos? 8. Nuevo récord. 24 regresa. Ay, no. Pero como comentamos, ya, pues no como una miniserie de secuela, sino más bien va a ser un reboot completo y vamos a tener, o mejor dicho, ya no vamos a tener a Jack Bauer interpretado por Kiefer Sutherland. O sea, va a ser todo un elenco nuevo, todo el pedo nuevo y pues... ¿Cuál es esa? ¿24? ¿Nunca viste 24, güey? ¿Es serie? Sí. No. Ay, es que no veo series. Ay, cabrón, esa te la tengo que prestar también, pero bueno. se empieza a hacerla un montón, güey. Sí, ya. Bueno. Adelante. Y en la sección de... ¿Por qué, señor? O sea, se quedó qué? En 8. Quedamos en 8. 8. Nuevo récord, 8. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Lionsgate, junto con Hasbro, están produciendo un filme animado de My Little Pony. Ay, cabrón. Bueno, pero es para niñas. De hecho, Jima, sorry, vas a tener que ir a verla, güey. Sí, y aparte la voy a comprar. Sí, o sea, ya. Eso me acordé de ti, güey. Dije, esto es para Jima, güey. Dale, cabrón. Entonces, vele anotándole, güey. Sí, apúntele. Tú ya no, Carlos, ¿verdad? Ya subiste. No, ya, sí, ya. Son inmunes, ¿verdad, hijas? Y en la sección de ¿a quién vas a llamar? El gas. Exactamente. Pues hay que subirles el rating a las Gasbusters, porque no solamente van a tener el cameo de Dan Aykroyd, ahora también se confirma que aparecerá Bill Murray. A él se le vio por los sets de filmación ya, de hecho, desde el viernes por la noche, y fuentes de la producción lo confirmaron. De hecho, el rumor va de que estará interpretando a un escéptico que se dedica precisamente a desenmascarar historias sobrenaturales. Ah, muy mal. Ahora, si recuerdan, el papel de Dan Aykroyd era de un taxista. Por cierto, movieron la fecha del estreno para el 15 de julio del 2016. Lo adelantaron una semana, pero pues nos vale madre. Sí. Las gas va a estar. Sí. Finalmente ya nomás falta el negro, ¿no? Ernie Hudson. Ernie. Pero porque ya se murió el otro. ¿Sí? Se declaró neutral, ¿no? ¿O él cómo se declaró? Negro. Negro. No, negro, gay, lo sin trabajo. Comentarios. O sea, tiene todos los defectos. Ya sé. Bueno, y en la sección de Toma Chango Tu Banana. Ay, güey. Es muy probable de que se agregue al elenco de Kong Skull Island Samuel L. Motherfucker Jackson, en reemplazo de J.K. Simmons, que saliera del proyecto junto con Michael Keaton hace unos meses. Legendary Pictures está en pláticas con el actor junto con John C. Reilly, que lo vimos él en Guardians of the Galaxy, y con Tom Wilkinson de Batman Begins. Así que veamos cómo transcurren y si van por el mismo papel o van por papeles diferentes. Pero son, los tres son muy buenos actores. Sí. Entonces sería buena inclusión de ellos. Y en la sección de La Verdad Está Allá Afuera, ya se confirmó que el formato de la nueva temporada de los X-Files será de episodios serializados mezclados con episodios de una sola historia, lo cual pues es bastante bueno, pues mantiene el ritmo de la trama, y más aún cuando es una temporada tan corta de solo 6 episodios. Órale. Eso suena bastante bien. Sí, está bien, después de tanta mala noticia. Sí. ¿Y en la sección del tamaño se importa? Claro que sí. Se supo que la versión extendida de The Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, será clasificación R. Supuestamente por mostrar violencia. Pues estoy esperando la versión cut. ¿La versión recortada? Tiene una recortada, pero bueno, si va a haber sangre, sí. Ahora, la pregunta que me hago es, pues, ¿qué chingados le agregaron? O sea, si ya de por sí tenía de más. Sí. Entonces, pues bueno, como quiera que sea, pues la voy a comprar porque pues es la que me falta, ¿verdad? Y pues a ver. Bueno. Y en la sección de los chupasangres. Ay, güey. Nuestro gordito favorito, Guillermo del Toro, ha confirmado que tendremos la tercera temporada para The Strain, lo cual es una excelente noticia. Y además se comenta que la serie está armada para terminar en su quinta temporada, lo cual es también bastante bueno. Solo recordándolo, The Strain está basada en la trilogía escrita por Del Toro y George Hogan de Nocturna, Oscura y Eterna, donde hablan sobre los vampiros de una manera mucho más apegada a su folclore sangriento y brutal. Órale. Está muy chingona, ¿eh? Si no las han leído, leanlas. Y si no han visto la serie, también véanla. Y en la sección de Anótenlo en la Agenda, Warner Brothers ha dado fecha de estreno al nuevo proyecto de Steven Spielberg, que lleva por título Ready Player One, para el 15 de diciembre del 2017. Esa le va a gustar mucho al Arthur. Ready Player One. Es la adaptación de la novela de Ernie Klein del mismo nombre. Sigue a Wade Watts mientras él navega a través de un mundo virtual de Oasis, y después de la muerte del fundador del juego, compite en una masiva cacería por el tesoro en contra de enemigos despiadados para ganar el gran premio, que es la inmensa fortuna del fundador. Next. No, sí me suena interesante. Y en la sección de La que sigue. La que sigue. Ahora Fox confirma. Sin querer. Sí, de hecho. Ahora Fox confirma que están trabajando en su proyecto de tener una serie de televisión basada en los X-Men. ¿Recuerden que ya habíamos platicado de esto hace como medio año, de que querían hacer una serie de los mutantes? Bueno, pues las cosas ya van en serio. Pues la propia CEO de Fox, Dana Walden, fue quien confirmara la noticia. Y que de hecho solamente están esperando que Marvel les dé el visto bueno. Así que las negociaciones pues ya se están llevando a cabo. ¡Órale! Ahora habrá que ver qué es lo que sé de Fox, pues para que Marvel les diga que sí. Sí, pues sí. Esta suena bien, ¿ya vieron, hijas? Sí. Prepárense. Y en la sección de La Furiosa. Ay, Dios mío. ¿Y no es Shakira? Pues pero buenas. Que se prestiona. Pues buenas y malas. Sabemos que tanto George Miller como Tom Hardy ya están contratados para cualquier futura secuela de Mad Max Fury Road. Lo malo es que la simpaticísima de Charlize Theron no. George Miller comentó que la secuela estaba ya en proceso, de hecho desde que terminaron, y que se estaba pues ya en cines con la de Mad Fury Fury Road. El nombre por lo pronto es de Mad Max The Wasteland. Aún no tiene luz verde de manera oficial. Y Tom Hardy comentó que su contrato estaba por 3 filmes, pero resulta que La Furiosa al parecer no está incluida. Oye, pues un gran pilar de la película, ¿cómo es posible? Pues básicamente muchos dijeron que la película era más bien de La Furiosa. Sí. No, y sí. Entonces, pues bueno. Y en la sección de Manpower, el actor de Agents of Shame, Fall Henschel, interpretará ahora a Carter Hall, conocido como Hawkman, en Arrow, The Flash y la nueva serie de DC, Legends of Tomorrow. Colin Farrell se une al elenco spin-off de Harry Potter, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ese es para tillas. La simpatiquísima Ali Larter regresa para la última, y esperamos que en verdad sea la última, de las secuelas de Resident Evil The Final Chapter. Y con esto será su tercera aparición en la franquicia. Max von Sydow se une al elenco de la sexta temporada de Game of Thrones en el papel del Cuervo de Tres Ojos, el mentor del joven Bran Stark, que si recordamos al final de la cuarta temporada llegó al Árbol Sagrado. Otro que se unió a la serie es Ian McShane, en un papel aún todavía no revelado. Y en la sección de Enchúlame el contrato, ese es para ti, Jim. Salió la lista de la revista Forbes de los actores mejores pagados del 2015. Y adivinen por quién la encabeza. Robert Downey Jr. Eso te iba a decir. Por tercer año consecutivo. Robert Downey Jr. Con el Iron Man, ¿verdad? El Iron Man, con 80 millones de dolarucos. En segundo lugar, Jackie Chan, con 50 millones. Ah, chinga, ¿y él de dónde lo contratan? Lo que pasa es que en China es como que el dios del cine, güey. Ah, ¿neta? Sí, sí, ¿no? Como Mario Almada. ¿En Asia? Es Mario Almada de allá. En Asia tiene estatus de dios, güey, o sea, está cabrón. Sí, no, no. Le dieron ya las llaves de la ciudad. Sí, no, está cabroncísimo. En tercer puesto, Vin Diesel. ¿Eh? Vin Diesel. Ah, chinga, pues qué. Con 47 millones. Pues será aviador como los de aquí de México. Yo creo que trabaja en el CENTE, güey. Y luego, todo es posible. En cuarto, Bradley Cooper con 41.5. En quinto, Adam Sandler, güey. No mames. Arturo Ríos. Adam Sandler, cabrón. No lo puedo creer este cabrón. Bueno, güey. En sexto, Tom Cruise con 40. Y hay un empate en el séptimo y octavo. Una chava que se llama Amita Bagnan, que no tengo idea quién chingados es. Y la otra, Salma Khan, que tampoco tengo idea quién sabe quién de dónde salieron. Yo creo que han de ser de las de Bollywood, de allá de la India. Bollywood. Por el nombre. O son porno. Sí, o también. ¿Sí? No, estas no son porno. Claro. Y en el noveno está otro güey que se llama. Te la sabes Ashkai toda, Kumar. Me han contado. Investigo. Investigo mis notas, güey. Y en décimo lugar, Mark Wahlberg, con 32 millones. Él realmente es un buen actor. Sí, pero ha tenido papeles muy malos, güey. El otro día me requemé esa donde las plantas nos asesinan. Ah, sí, como el final de los tiempos. Del director este que tan mal le va, pobrecito. Shyamalan. Y no se me hace que sea tan malo, fíjate. Podría estar en los 10 primeros, oye. Pues ya hizo algo bien, güey. No, bueno, pero pues hay unos que ganan un chorro y son ay. Bueno, en fin, adelante. Y una pensada para aquí, para el Carlos. Me estoy estresando de gratis. Ay, güey, a ver. Y en la sección de El Crimen Sí Paga. Yeah. Esta semana se tuvo la conclusión y veredicto del juicio en contra de James Holmes, el tipo que entró a un cine en Colorado durante la función de The Dark Knight Rises, ¿recuerdan? Hace y que mucho ya, ¿no? Desató una balacera en contra de los asistentes. El juicio tomó tanto tiempo debido a que se tuvo que determinar el estado mental del susodicho. Y se llegó al veredicto de cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional. Téngala, güey. O sea, por una nada y le dan pena de muerte, güey. Pues mejor le hubiera dado pena de muerte. Yo güey. Creo que lo ha de haber dicho eso. Y si siempre mato aquí a alguien, me dan pena de muerte. Está más culero, güey. Imagínate. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene el perro? No, está joven, güey. Es veinteañero. O sea, ponle que se chingue que 50 años en la cárcel los 60. No, y deja tú los que se los van a chingar a él. Es correctísimo. Sí. 50 años de placer, güey. Pero para los otros. Es correcto. De placer y lujuria. Ay, güey. Y luego, Carlos, cuádrate. Mejor que me maten, pero despacito. Y en las cosas que solo pasan en los Simpsons. Bien. Pues así, a la YOLO. Corea del Norte anuncia la creación de su propia franja horaria, güey. Ay, oye, no mames. ¿Cómo se llama mi compadre en dictador? Ay, cabrón, pues espérate, porque ahí te va. Porque la hora se va a llamar la hora de Pyongyang. A partir del 15 de agosto, el país asiático atrasará su reloj 30 minutos de forma indefinida, por lo que dejará de usar el horario de Japón y Corea del Sur. O sea, no es una hora más ni una hora menos, güey. No, a la chingada, media hora, me vale madre. Humildad, la ley de Herodes, güey. No manches. Fíjate, yo en mi altermundo soy Dios y no hago tantas mamadas como ese, güey. Sí, a mí me pasa igual, fíjate, ni siquiera quiero que me hagan desayuno especial, ni que me planchen mi ropa aparte, nada. Nada. Fíjate, güey. Está cabrón. O sea, que hay peores que nosotros, güey. Sí, anda, pero fácil. Y luego dice, todavía tiene el descaro, porque dice, chingada. Esta hora era la hora usada en toda Corea antes de la invasión de Japón. Pero el Imperio Nipón impuso el cambio para que coincidiera con la hora de Tokio. La agencia norcoreana de noticias KCNA declaró que los malvados imperialistas japoneses cometieron crímenes imperdonables y hasta privaron a Corea de su franja horaria, claro, mientras pisoteaban sus tierras de más de 5.000 años de historia. O sea, les vale madre el mundo, güey. Ellos hicieron su propio horario, güey. Ya denle vuelta a la página, güey. Ay, cabrón, bueno. Los Montesco y los Capuleto, ¿eh? Ya sé, pero nomás el solo, güey. Imbéciles. Y luego la que sigue. ¿Recuerdan que hace unas semanas platicamos sobre una juez que reconoció a un compañero de escuela en pleno juicio? Sí. Tremendo, sí. Bueno, pues que ahora reconoció otro güey. La misma, güey. No, a otro, la misma juez a otro. Sí, la misma juez a otro. Sí. Oye, porque fue memorable lo que tú dijiste de... El compañero de tuyo compañero, que le faltó carácter, sí. O sea, sí. Muy buena. No, tremenda, güey. Muy buena anécdota. De hecho, sí, la he repetido varias veces. Sí, no, fatal, cabrón. A ver ahora. Eso no decir de mí también, cabrón. Que pues, yo el más burro, güey. En fin, así es esto. Y ahora eres un exitoso podcastero, güey. Bueno. Esta vez la jueza, llamada Mindy Glazer, del condado de Miami-Dade, reconoció a un tipo llamado Alon Glenn. Un tipo que iba en el mismo crucero que ella. Que tomó en sus vacaciones la semana pasada, güey. Glenn compadeció en la audiencia de extradición bajo la acusación de fraude en el estado de Georgia. No mames, güey, si el mundo es un pañuelo, cabrón. Qué vergüenza, güey. Está cabrón. Esta pues vez con está quién con... se junta, oiga. Sí, ya lleva dos. Bueno. Y en lo que pudiera llamarse justicia divina... Un estúpido se le ocurrió la buena idea de dispararle a un armadillo... Que tranquilamente disfrutaba de la vida. El hecho sucedió, ¿dónde creen? Pues en Texas. ¿Dónde más? Cuando el idiota de Larry Rowe se le ocurrió dispararle al pobre animal cuando cruzaba tranquilamente a través de su propiedad. Casual. Y le disparó 3 veces. ¡Qué pinche! Y una de las balas, por lo menos, rebotó hiriéndolo al güey en el rostro, ándale, cabrón. ¡Qué bueno, cabrón! ¡Por perro! Maldita justicia poética. Sí, güey. Va a ser el guasón local, güey. El hombre fue llevado vía aérea a un hospital cercano en donde le cosieron la mandíbula. El estado del armadillo se desconoce debido a que no pudieron encontrarlo. Y pues claro, si no es estúpido, se peló antes de que otra cosa pasara. Claro. Antes de que le presentaran cargos. ¡Ándale! ¡Me cae! No, no es México, carnal. Lo más divertido es que esta no es la primera vez que un accidente similar ocurre en Estados Unidos. En abril, un hombre intentó dispararle un armadillo en Georgia y la bala terminó incrustada en la espalda de su suegra. No, bueno, bueno. No, no, no. Eso no fue un accidente. No, a lo mejor es ingeniero y calculó, ¿verdad? Sacó el transportador y dije, vámonos. Ay, no, fríamente calculado. Lo yo le apunté al armadillo. Pensé que esa piedra bola. Perdón. Con un ángulo exacto de 45 grados en la espalda de tu suegra. Tómala. Era un armadillo. Era experto en carambola de billar. Entonces sabía dónde chingados darle. Vato. No más que ya me quemaron un cartucho, carnal. Ya no puedes presumir sí, eso. Sí, ya no, no voy a poder hacer eso. Ya. Puedes hacer tu versión local. Ay, bueno. Y luego viene lo que es la cereza del pastel. Ay, güey. Pues que descubrieron que las jardineras, a cargo del municipio de nuestra otrora tranquila ciudad colonial de Durango, encontraron plantas de matas de marihuana, güey. ¡Qué elegancia! ¿En dónde? Ahí te va. Esto fue enfrente de uno de los más reconocidos monumentos de la ciudad y causó conmoción en las noticias, pues estas áreas son áreas verdes que están a cargo de servicios públicos municipales. Ah, qué casualidad. Los que se dicen que ya iniciaron una investigación. Es en el monumento a Guadalupe Victoria, güey. Don Guadalupe Victoria. Va mi espada en prenda, voy por él. Es correcto. Entonces ahí están las fíjate plantitas. Que, los chavillos de la secu, ¿no? Sí, pues sí. No, pues quién sabe. Yo conozco un personajillo por ahí. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? No. Él es un don, cabrón. No, este sí es un personajillo. Que digo, antes cuando todavía lo frecuentaba, le gustaba. ¿Cómo dices? ¿El taco de qué dices? Cáncer. El taco de cáncer, de ese tipo. Alucinógeno. Y según él, de manera casual, recogía su pues, no, sí. En una palmera. De la de 20 de noviembre, güey. Palmera, ¿eh? O sea, es a tiempos recientes. Entonces, dice que ciertamente ahí sembró algunos granitos verdes. Y empezó a florecer, fíjate. Pero ¿cómo es posible que durara tanto tiempo? Digo, no era una mata así como un elote gigante, pero ahí tenía una mata. ¿Cómo es posible? Bueno, güey. No manches. ¿Oíste, Keko? No la dejaba crecer. La podaba y le hablaba, pues, y le ponía y su música. Qué bárbaro, eso es real, ¿eh? Sí, ay, sí, es real. Así que ya saben el tip. Sin decir nombres. Bueno, Jima, a cuadrarte. Silencio. En una galaxia muy, pero muy lejana, se anunció una nueva edición en Blu-ray de las películas de la saga en cajas de metal con arte de personajes en las portadas. ¡Hijos de su pinche madre! Estas estarán a la venta a partir del mes de noviembre. No se dice si son las mismas ediciones que ya conocemos o son versiones inalteradas, pero lo más probable es que sean las mismas, güey. Nada más les cambian el empaque. Y lo más probable es que nos la van a volver a atascar, güey. Darth Maul sale para The Phantom Menace. Yoda para Ataque de los Clones. El General Grievous para Revenge of the Sith. Darth Vader para New Hope. Un Imperial Stormtrooper para The Empire Strikes Back. Y el Emperador Palpatine para Return of the Jedi. Mamma mía. Además, se tendrá una nueva edición completa con arte nuevo también de la saga, con Darth Vader, el 13 de octubre. Hijos de la no, ya bailó Humberta, ¿eh? Así que, madres, güey. Si no las tenías antes, pues esta es tu oportunidad. Pero, por ejemplo, pues a mí en lo particular no me convencieron mucho. Yo hubiera preferido mejor las portadas de los pósters originales o una cosa más, más clásico, pero. Pero ahí está. Va a ser objeto de deseo. Punto. Y luego, salió un video de gameplay de Star Wars Battlefront en el modo de juego llamado Fighter Squadron, donde vemos combate aéreo. ¡No mames, güey! ¡Está no mamar, güey! ¡Está poca madre! ¡No mames, güey! Te ponen en la cabina del Millennium Falcon y sobra decir que no tiene madre, güey. ¡Está chingoncísimo! Sí, no, ahora sí que para jugarle en aquella tele que me comentaste. ¡Sí! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Ay, cabrón! Sí, no, está cabroncísimo. Tenemos que irnos a trabajar a Alemania o a Dubái. ¿A Dubái? Vamos a ir con mi amiga, güey. Ahí dile a cargar, que si no hay cargar lingotes champú de oro, güey. O algo de eso, güey. No, y luego, algo para nosotros, güey. Sí. Y esta les va a encantar. J.J. Abrams confirma que no habrá mención alguna a uno de los puntos más controversiales de las precuelas. Y nos referimos precisamente a los infames midichlorianos. Simplemente algo así nunca pasó. Sí, que quede ahí en el baúl del recuerdo. Exactamente. Changas. Al que le guste que lo recuerde y al que no, bye, olvide. Bye. Punto a otra cosa. Y el nergasmo. Salieron fotografías de los Stormtroopers clásicos en el set de filmaciones de la nueva de Star Wars Anthology, Rogue One. ¿Clásicos? Es correcto. Sí. Simón. De hecho, ¿se acuerdan que habíamos platicado de que querían usar los mismos sets de The Force Awakens para esta de Rogue One? Sí. Son los mismos. De hecho, alguien ya estuvo poniendo una foto de las naves de carga de tropas. Sí. Pero con otro tono más clarito, sí, etcétera. O sea, son las mismas. Incluso parece ser la trompa de un, de como de la Tidium. Sí. Así como hacia abajo, ¿no? Sí, se ve muy chingón. Hijo, wey. Sí. Okay. Es como desde un, ¿cómo se llama? Es un dron, ¿verdad? Están hacia arriba, sí, las fotos. Y lo que más me gustó, chisperros, es que sí son trajes, güey. O sea, sí, sí están haciendo los trajes. Sí, wey, es armadura real. Exactamente. Entonces, ay, cabrón. Que rechinen, ¿verdad? Que truenen cuando caminas. Y en las precoces. Espera. Ah. ¿Qué pasó con el corto ese coreano que salió? ¿Qué? Ah, está fregón. No manches, está bien chido. Salió wey también, sí, sí, cierto. Pero sí es verdadero. No, sí, más, sí, más sí. Más segunditos más, ¿no? Sí, de hecho, el trailer es un tricero trailer de televisión en Corea, dura 30 segundos. La única parte que vale la pena es una escena de 2 segundos al panorámico inicio, donde vemos precisamente, sí, The First Order, todos formados. ¿Se acuerdan que en el trailer original vienen todos con la vista hacia el atrio, pues? Sí. Y acá está visto desde el atrio, sí, hacia la banda. Chingo de bandita. A la onda Saruman, güey. Así. Sí, no, mames, se ve de poca madre. Los Tay Fighters, ¿cómo se ven? Perros, güey. Sí, sí, están poca madre. Sí, no, no. Iván se la pasaba diciendo, ya vieron esto, ya vieron el otro, ya vieron aquello. Ya lo vimos, güey, ya. Sí, sí, no, pero está sensacional. Sí, está de poca madre. Digo, yo pensé que era fanmade. No, no, no. Sí, es de veras. Sí, sí, es de veras. Hijos de la chica. Sí, bueno, ¿por qué nada más ahí? Explícame eso. Hacen sus trailers internacionales dependiendo la versión, pues el área geográfica. Pero ¿por qué no compartieron esa escena tan fantástica? Pues ay, pinches, bueno, está bien. Hay otra incluso cuando se ve un destructor estrella, ¿no? Y se ve como también como un Tidirium, pero sin el timón. Principal. Nada más las dos alas que se colapsan, ¿verdad? Hijos, dije, esa qué goda. De verdad, yo no sé qué voy a hacer en diciembre. Hoy tuve tanto trabajo que no tuve el tiempo de, sí, de, yo de, también... de ponerle pausa y analizarlo con toda calma. De hecho, le dije a Jorge, hoy parece que nada más abrí, cerré los ojos, sí, y ya son las que ahorita 10 de la mañana. Salvo cuando estaba hablando con los dioses, pedo, ahí sí, güey, vi la panorámica. Ahí sí, pero ya lo demás no tuve chance de nada, así que mañana... Pero requemas. Que los impuestos esperen tantito. Ay, papá, no, yo también... Ay, papá, ay, ay. Ay, y vámonos, ay, a las, bueno, que siguen. Las precoces. Gemma, ¿cómo estás? Las rapiditas. Chimichangas para todos. Tuvimos los nuevos trailers de Deadpool, por cierto, el pasado martes, con sus versiones normales y la versión sin censura. Estaba chido el trailer de Deadpool. ¿Se veía bien? Yo no lo... Ah, ¿y el del personaje este? El rojo, el que la pijama rojo. Sí, es... ¿Sabes que yo soy Amargator, güey? Y cualquier... así como que esbozo de algún chiste así como que... Ay, güey, no mames. No, el personaje de Deadpool es así, entonces... ¿Será que como exactamente? Como no lo conozco, ya soy Amargator. Pero como bien dijiste, a ti, ya ves que dices que a ti tampoco te cae mucho, ¿eh? No. Pero el traje está padre. Es que ese, ¿verdad?, tipo de asesino inmortal y que se burla de los que mata... Sí, es muy adolescente. Sí, sí, sí, sí. Tiene un nicho muy, muy, muy marcado. Y luego, la cadena CW tiene su propia aplicación de streaming donde muestran su contenido. CW. Algo así como HBO Go. Bueno, pues han puesto disponible la serie original de The Flash de 1990 en su aplicación para que la vean en streaming. Órale. Está chido. Oye, espera. Hablando de aplicaciones, ¿qué onda con esa aplicación starwariana que solamente está disponible en Gringoria? ¿Ya está aquí en México o todavía no? No sé, ya no he checado. Ay, güey, yo tampoco. Bueno. Y luego, al parecer, Ben Affleck estará estelarizando no una, sino tres películas de Batman. ¡Chingada madre! Esto debido a que se mostró ya el filme casi terminado a los ejecutivos de la Warner Brothers de Batman v Superman, Dawn of Justice, y se vinieron, güey. Que quedaron tan impresionados con su personificación de Batman que han realizado ya el acuerdo de inmediato con él. ¿Será posible? Pues igual. Sí, y... que se chorrearon, güey. Pues igual y este era el personaje. Sí, fíjate que de su carrera, fíjate, wey, que los comentarios que estuvieron diciendo que hicieron el screening que hacen pues para ellos y que no mames, güey, que salieron chorreados, güey, no, y que de allí no, agarraron a Ben Affleck y dijeron, "Ni madre, güey, te queremos en tres." Lo mamo como lo y toma, hicieron, wey, el acuerdo, güey. O sea, estar no malo. Peor. Bueno, pero esa siempre hablan mal de ellos, ¿no? De los DC y quién sabe qué. ¿No será como que ellos mismos están viendo un panorama que no existe? Pues mira, vamos a darle el beneficio de la duda, güey. Ay, güey, así estamos. Vamos a verlo, cuatro fantásticos. Acuerda, sí, eso te iba a decir. Fueron los últimos que les dimos el beneficio de la duda. Está bien, ya, sin llorar. Vamos a ver, ahorita llegamos a eso. Yo espero que sí es Batman, güey. ¿De Batman cuál ha sido? Ah, no, sí ha habido malas, sí, de Batman. Sí, no, sí, sí. Malas y peores, cabrón. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Lamentablemente. Señor. Adelante. Bueno, el rumor sigue creciendo de que tendremos como villano de la nueva película de Spider-Man a Kraven, el cazador. Eso está chido, güey. Ah, ¿sí? Sí, ese estaría chido. ¿Sí? Estaría chido, güey, la neta sí. ¿Y quién sería? No, todavía nos dicen. Ah, nomás sí, de que el personaje sería Kraven. Y luego, pues ya que se revelaron al parecer los bandos en lo que se dividirán los héroes en Civil War. Y aquí les van. A ver. Por el lado del Capi está Hawkeye, The Falcon, Scarlet Witch, Ant-Man y The Winter Soldier. Del lado de Iron Man, o sea, del lado de Liliana, Spider-Man. Ah, sí, claro. Tenemos a Vision, Spider-Man, Black Widow y War Machine. Si se preguntan dónde está Thor y Hulk, sí, bueno, pues Thor anda arreglando el desmadre en su casa con el Ragnarok, o sea, el fin de los tiempos, algo que suena así como que importante, ¿verdad? Y luego Hulk, pues hizo su berrinche y se fue, porque pues yo lo... Oye, ¿me puedes repetir la alineación del lado... ¿Negativo? Sí, del lado negativo. O sea, ¿del lado de Liliana? No, del otro. Ah, ¿del lado del mío? ¿Los chidos? Sí. Del Capi. ¿Los que van a ganar? Capi. Okay. Capi. Hawkeye, The Falcon, Scarlet Witch, Ant-Man, okay, y The Winter Soldier. O sea, estás consciente que sí les van a poner una chinga. Una putiza, sí. Iron Man, claro. O quién sabe, que Scarlet Witch y... ¿La Pantera? Sí. Pues, ahora, Wasp no va a estar en este filme. Ya nos dijo Kevin Finch que no iba a aparecer Wasp. Y los que quedaron perdidos, como siempre, pues son los Agents of Shame y sus inhumanos, que pues nadie los extraña. Okay. Hablando de Civil War, al parecer, y como ya habíamos comentado antes, quien se muere en el filme por lo pronto no va a ser el Capi, sino el papá de Black Panther, el líder de Wakanda, T'Chaka. Sabemos que el acta de registro de superhéroes será implementada tras un incidente donde los Avengers se ven involucrados y hay destrucción masiva con pérdidas de vidas colaterales. Bueno, en los cómics, T'Chaka es asesinado por Ulises Klaue, a quien ya conocimos precisamente en la última de Avengers, mientras él asistía a una reunión de la ONU. Puede ser que esta reunión se realice para decidir sobre el acta y pues aquí se ha asesinado. Y pues ya como quiera ya van tomando las piezas en su lugar. Eso decir que es spoiler, la neta, no mames, no es spoiler. O sea, eso ya se lee solito, o sea, ya es como parte hasta de la sinopsis. No mamar. Sí, no van a decir, ay, no es mames, un spoiler. Como dice, no, en viernes 36. Por cierto, si no han leído Civil War, Marvel Comics México acaba de sacar la edición pasta dura de Civil War. Y es un must. Chingón. Es un monstruo. El otro día vi de Star Wars unos cómics, pero empastados. Ah, esos son unos cómics que se trajeron de Panini, de Planeta Agustini. ¿Eso qué? Son unos sobrantes que hicieron, que quedaron de una edición española y argentina. Se los trajeron aquí en México a la malagueña. Televisa los empezó a vender a la mala porque la licencia es de Panini Comics. Perros, entonces, en lo que se arreglaban los madrazos en la corte, estos güeyes ya habían vendido todos. Se me hicieron caros, fíjate. No, están caros de a madre. 200... Y son las versiones 70, 200, que se vendieron con español castellano, güey. O sea, es un pedo, güey. No mames, güey. Fíjate que no lo compré por eso. No, pues, no, ni lo hagas, le pregunto a los expertos. Sí, no. Porque estaban también los de... Pues hay una nueva de Darth Vader y no sé qué. Que están en su bolsita y dice el número uno. Los de Darth Vader están muy chidos. Esos. Y nomás lo compré el uno para tenerlo. Uh-huh. Ni siquiera lo he abierto, ahí lo tengo. Sí, no, el de Darth Vader. El de Darth Vader está muy chido, ¿eh? Sí, está padre. Sí. Y bueno. Sí, adelante. Y comenzaron a salir descripciones de la cinematografía que se empleará en el nuevo filme del Doctor Strange de Marvel. Con un look de Benedict Cumberbatch como el Doctor Supremo, donde en efecto lo vamos a ver con su barba de candado. Y va a tener el filme un tono, pero muy oscuro. A la vez psicodélico. Donde tratarán sobre dimensiones desconocidas. O sea, se ve chido, la neta suena interesante esto, ¿eh? Y bueno, y en la sección de los dineros, ay cabrón, demostenes.com. Los Fantastic Four o Unfantastic han sido un desastre en todo sentido. Y ahorita llegamos a ello, pero por favor, apura. El más cabrón. Importante para los estudios, pues es la taquilla. Digo, hemos tenido malas películas que les va bien, pero a esta en nada le fue bien. Su proyección de ganancias originalmente era de 50 millones. Luego la bajaron a 45 y luego a 30. Y ya ni eso juntó. Se quedó con solo 26.2 millones de dólares. ¡Qué miserable, güey! ¿De ganancia? ¿De ganancia? Sí, no mames, güey. Pues antes le ganaron. Y con esto se va en su estreno al segundo puesto. Pues Misión Imposible, Rogue Nation, mantuvo el primer lugar en su segunda semana con 29.4 millones. Sí, espérate, ahorita llegamos. Juntando ya... Fíjate que lo que más me gustó fue... 108 millones en taquilla local. Nada más para contextualizar. Avengers Age of Ultron hizo más que Fantastic Four en su pura noche del jueves. En un día lo que lleva esta... O sea, en la noche del jueves, que es el día donde menos junta de su estreno, porque pues es un estreno nocturno. Anticipado. Sí, sí. Juntó más que todo el fin de semana de los Fantastic Four. A nivel mundial, Fantastic Four juntó solamente 34 millones. No mames. Para quedar en su fin de semana de estreno con un paupérrimo acumulado de 60 millones de dólares. No mames, güey. Fíjate, hizo que 10 veces, más de 10 veces Jurassic World, ¿verdad? O sea, no mames. Hizo 15 veces más que... ¿Which one? Adelante, tuétano. Y luego, en cambio, al que la tiene chiquita, Ant-Man ya pasó los 300 millones a nivel mundial. Bien. Dividido en 142 de la taquilla local y los restantes en la taquilla mundial de 159. Y lo mejor, aún no se estrena en Italia, en Austria, en China y en Japón. Se va a apalancar, pues perro. O sea, que todavía le queda un buen rato, güey. O sea, esa todavía sigue caminando. Olvídate. Bueno, In Memoriam. Esta semana tuvimos el fallecimiento del actor Terrence Evans a los 81 años de edad. Él tuvo papeles bastante importantes, pero de esos que... Nadie se acuerda. Exactamente, tristemente. Él salió en muchas películas y series de televisión. Nosotros lo recordamos por papeles en Star Trek, en Terminator 2, en Masacre de Texas. En la de Terminator 2 es el tipo de la camionetita que sale a auxiliar al T2 cuando van en el tanque. Sí, sí. Ese. Él era. que lo avientan y ¡pua! Exactamente. O sea, siempre hacía papeles de ese estilo, güey. No, o sea, pues, no, es un papel miserable. Pero salían todas, güey. Bueno, eso sí. Salía en Terminator 2, yo, en Texas Chainsaw Massacre, y en Jinete Pálido de 1985. Ah, sí, sí. También salió allí. ¿De qué sale ahí? Es así, no me acuerdo, fíjate. De Prince of Bel-Air en la serie. En la serie también de Incredible Hulk y muchas otras más. Bueno, o sea, era de esos que estaban ahí siempre. Por lo menos tenía chamba, ¿no? Sí. Bien. Y luego, estrenos Netflix de la semana. Estrenaron un chingo de películas de ciencia ficción, como diría Jima. De amor, güey. Sí, güey. Pero ahora dije, como que te dieron lujo, güey. O sea, no mamen, cabrón. Pero de lo rescatable, está no, una. Está la de Clash of the Titans. ¿Se acuerdan que platicamos de ella en el programa de mitología? Ahí está, sí, para que se la requemen. Recomendación acá del estoico. Excelente. Bien. Olimpo Bajo Fuego. Esa película estuvo ya en el. En el catálogo, luego la quitaron, ya regresó. Muy buena película de acción. Es una película al estilo de Die Hard, donde un comando norcoreano, precisamente, toma la Casa Blanca. Está muy chida la película, está divertida. ¿De qué hora lo tomaron? O sea, y luego una serie original de Netflix que se llama Club de Cuervos, que por cierto está teniendo buenas críticas, así como que como cómica. Y Muerte en Tombstone con Machete, Danny Trejo. Sí, la órale. Y luego vámonos al Box Office México. ¡Ea! Que empiece la carnicería. ¡Ay, cabrón! Ya, sí, ya llegamos a donde están todos esperándolo, ¿verdad? Aquí, como es una taquilla extraña, aquí está en primer lugar Los Cuatro Fantásticos, ¿verdad? ¡Exacto! En todo el mundo fue un fracaso, pero en México quedó en primer lugar la cabrona. Los Cuatro Fantásticos. Fuimos a verla, tristemente. Sí. ¡Ay, cabrón! 1,662,910 personas. ¿Son incautas? Muchos. Sí, la neta sí, ¿eh? Junto. Pero bueno, de ese millón, ¿cuántos salieron satisfechos? Puro no, morbo, nadie, güey. Puro morbo. Fue lo que les dije, ¿se acuerdan? Claro. Que mucha gente iba a ir a verla nomás para ver qué tan mal estaba, güey. Juntó sus 60 millones. Como nosotros. Juntó, acumulado, 82,800. Es que compramos muchos palomitas. Sí. O sea, eso fue lo que se hizo. El par, güey. Luego, esta película. Ay, cabrón, es que la verdad es que es un. Fue una muerte anunciada, cabrón. No por nada le decíamos un Fantastic Four. ¿Cómo dijeron ustedes, Jimmy, tú? Crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Crónica de una muerte anunciada. Sí, no, no. Fíjate que a ver, empecemos. Antes de que empiece el fileteo. Pues vamos a empezar con lo que nos gustó. No, espera, se, espera, vale, antes de, ya. No se vale. Ya terminó. Decir que pinche película culera, porque acuérdense que en los cortos decíamos que se veía bien. Sí, y de hecho. Pero bueno. A eso voy precisamente. Adelante. Como fan de Los Cuatro Fantásticos, del cómic. Llegó hasta su playera. Sí, no, que del cómic. A mí me gustan mucho los cómics. A mí me gustan las caricaturas de los 70s, güey. Sí, no, yo soy fan. Yo sí soy fan de los cómics. Me gustan mucho los personajes de Los Cuatro Fantásticos. Me es difícil aceptar que de nueva cuenta volviera a fracasar y de tal forma, ¿no? En verdad fui, al igual que pues todos ustedes, a verla con la esperanza de decir. Pues no fue tan mala, tiene cosas rescatables. Sí. De verla con ojos positivos. Y aun cuando todo apuntaba a lo contrario. Era una esperanza oculta con una certeza a todas luces. Sí, sí, o sea, era así como que no quiero perder mi sentido de positivo. Sí, no manches. Tristemente, ha pasado a ser el filme más desastroso en la historia de los superhéroes. Y es el peor caso porque lo vimos venir, güey. O sea, era como el Titanic, güey. Vimos el iceberg, se trató de maniobrar muy tarde para esquivarlo, pero a la mera hora se dieron en la madre, güey. O sea, no hubo forma. Josh Trank, quien saliera a la notoriedad con un excelente filme de bajo presupuesto llamado Chronicle, sobre cuatro chicos que adquieren superpoderes de forma accidental y cómo aprenden a manipularlos y esto los llevan a los extremos, rápidamente se posicionó en la mira de los estudios. Y parecía una opción natural para dirigir el cuarto intento de un filme de Los Cuatro Fantásticos. Y digo cuatro porque antes de las que todos recordamos del 2005 de Fantastic Four, la del 2007 de Fantastic Four Rise of the Silver Surfer, dirigidas por Tim Story y producidas por Avi Arad. ¿Recuerdan que ya habíamos comentado de este güey que he echado a perder varias? Sí. Bueno. Ay, cabrón. The Fantastic Four tuvo antes otro intento, en 1994. La película fue tan mala que ni siquiera la sacaron a cartelera, salió directo a video. Porque fue acusada en su momento de ser una copia sin sentido de la historia con el puro propósito de la 20th Century Fox para mantener los derechos. ¿Le suena familiar? Sí. Bueno. La historia de Los Cuatro Fantásticos es una serie de desastres y conflictos desde aún antes de filmar que presagiaban el desastre. el comportamiento errático y agresivo de Josh Trank en el set, el trato déspota con su personal en la filmación e incluso hasta con los actores. Todo esto causó un ambiente sumamente tenso. Hubieron reportes, rumores que mencionaban que a nadie se le veía estar disfrutando lo que hacían en el set. Reportes de conducta destructiva con propiedades donde se alojaba, a tal grado que el mismo CEO de Fox, Jim Yiannopoulos, tuvo que ir en persona a disculparse con los dueños de la casa que rentaban para Josh Trank por los destrozos que causó en ella. O sea, no mames. E incluso se llegó a decir de que lo habían despedido en cuanto se terminó la fotografía principal. Vámonos a la chingada. Y trajeron a otros dos para que continuaran el trabajo. Recuerdo que habíamos platicado de eso. Todos estos rumores terminaron con el anuncio de la salida del director para otro proyecto que tenía exactamente con Lucasfilms para la otra película, Star Wars Anthology. Simplemente no se podían dar el lujo de confiarle algo tan importante. Y su decisión confirmaba lo que todos temíamos que estaba haciendo en el set. Sí, claro. Ahora también, como en cada historia, hay dos lados. Surgen versiones de que el estudio interfirió de forma fuerte en el proyecto. Motivos que pueden haber ocasionado también las reacciones injustificadas, pero con posible causa, de un director nuevo en producciones de tal envergadura como este blockbuster que lo llevaron al colapso. Retrasos en las aprobaciones de los guiones, recortes presupuestales, cambios de último momento a la película, ya comenzadas incluso las filmaciones, que crearon confusión y caos entre todos los involucrados. Recorte de 3 escenas por lo menos importantes de acción que fueron sacadas por el estudio. Las versiones coinciden de que fue removido para el final y que a la conclusión del filme fue realizada por terceros, lo cual explica muchas de las fallas e inconsistencias que vemos en el tercer acto de la película. Órale. Se acuerdan que fue algo que platicamos. La tercera parte es como que a la chingada acabe la película. Las versiones coinciden. Incluso la decisión de última hora de no realizar la posconversión a 3D bajo el supuesto de que se emplearía mejor ese dinero en los efectos especiales es un claro indicativo de que el estudio estaba ya buscando las maneras de aminorar el golpe en la taquilla. Sabían lo que traían entre manos. El tuit que publicara Josh Trank el mismo viernes por la mañana, quejándose y deslindándose del filme que estaba estrenándose y que todos vimos, que luego borrara de inmediato, pero pues, internet, no te acabes. Alguien luego le sacó un screen cap y ahí se quedó. Puede que estuviera en lo correcto en quejarse, pero que no era su versión, tampoco lo exonera. Incluso los efectos especiales, que claramente están dispares en todo el filme, se explican cuando se sabe que primero tenían a un experto en el área de efectos especiales ganador del Oscar y luego lo despidieron sin informarle a nadie, incluido al mismo director. Es clara la intervención del estudio, pero esa no es la primera vez ni la última que sucede. George Lucas ya se quejaba de esto en los 70s y no vemos filmes con este grado de desastre desde hace mucho tiempo, así que no es excusa. Pero sí es entendible que un director con nada de experiencia y que había gozado de libertad creativa en su primer filme, simplemente pues no pudo con el paquete y terminó con un proyecto muerto de inicio, plagado por malas decisiones. Problemas con el guión, una falta de desarrollo de personajes, cambios en los detalles más elementales en los mismos, sus motivos, por ejemplo Doom, todo su rollo es que yo destruiré porque, pues porque yo lo... Las relaciones personales entre los personajes... Se dan vistazos de una posible relación entre Sue y Red, pero quedó en un chistín ocasional. Que Ben se pusiera en contra de Reed es impensable como fanático de los Cuatro Fantásticos que esto pudiera pasar. Es más, pudiéramos haber aceptado el cambio de que los Storms son ahora afroamericanos y que Sue es la adoptada. Pero pues no había nada en el guión con lo que los actores pudieran trabajar, mucho menos reflejarlo. Unos efectos especiales dispares, un soundtrack olvidable, huecos argumentales incomprensibles, cambios en el nombre de Doom, escenas que aparecen en los trailers y no en el filme, contradicciones, actuaciones desaprovechadas y hasta la declaración de que veríamos el traje azul y pues mi madre no salió. Pues nos dejó a todos con una reacción de ¿qué pedo? ¿Qué fue esto? La crítica la ha deshecho como hace mucho y en verdad hace mucho no veía en una película. Es hasta ahora la peor rankeada de género de superhéroes, es la más baja de Marvel. Está en el 9% en el tomatómetro, por debajo de Batman y Robin, por debajo de Green Hornet, por debajo de Elektra o hasta del mismo Green Lantern, que ahora en comparación parece una obra de arte, güey. La verdad. O sea, no manches. Al final. No, pero las de Green Lantern, yo recuerdo que subo comentarios de que está chida. Que decía, ay cabrón, pues en qué planeta, ¿verdad? Pero sí. Green. No fue tan mala. No, no, no, y por ejemplo, yo siempre lo dije: toda la parte donde está Green Lantern en el espacio se me hace chida. Toda la parte donde está en la Tierra se me hace un asco. Pero bueno, al final, y ya sentándose el polvo, tengo que reconocer que hasta siento lástima por Josh Trank. Pues este filme puede estar siendo el que termina con su carrera. Y sí. Ahora, muchas voces han estado clamando todo el fin de semana y se desgarran la ira friki para que la 20th Century Fox le devuelva los derechos a Marvel. Bueno, esto no va a pasar. Y ya dejen de lloriquear. La razón es que no son Sony. La Century no está en problemas financieros y puede asumir el golpe. El filme, para empezar, no costó tanto en realidad. Fueron 120 millones, más lo que se gastaran en marketing. Si lo comparamos con otros filmes, es una película promedio realmente. Sí. ¿A quién pertenecen entonces los derechos? Bueno, pues técnicamente hablando, no le pertenecen a la 20th Century Fox. En realidad, estos le pertenecen a Constantin Films, quien los adquirió en 1986 y tienen un contrato de distribución en exclusividad con la 20th Century Fox. En los años 80, cuando Marvel vendió los derechos a distintos estudios, incluyó una cláusula de devolución, donde el estudio está obligado a emplear al personaje, o si no, los derechos vencen y regresan a la casa de las ideas. Ya ha pasado, por ejemplo, por eso estamos viendo ahora a Punisher en la serie de Daredevil. Así que técnicamente hablando, no están obligados a devolver a los Cuatro Fantásticos por lo menos en otros 10 años. No, cabrón. El otro punto es, ¿en verdad conviene que los regresen estos u otras propiedades a Marvel? Digo, ¿cuántos filmes podría estar produciendo a la vez Marvel? Y si lo hiciera, es evidente que tendría que sacrificar a otros personajes para que estos salieran. Por ejemplo, ya tenemos a Guardians of the Galaxy, que es su versión de héroes en el espacio. Y los Cuatro Fantásticos, sus aventuras siempre fueron mayoritariamente cósmicas. Entonces, ¿ven a dónde voy? O sea, unas o las otras. Si Marvel tuviera los derechos de los Cuatro Fantásticos, no tendríamos a Guardians. Así de simple. Así que, pues no es tan mala idea que en el contexto general otros estudios tengan también derechos de algunas de estas propiedades. Seguir el ejemplo de Sony y llegar a un acuerdo con Marvel de copropiedad, no lo creo, porque para empezar no son Spidey, que es el personaje más popular y más redituable de Marvel. Y la popularidad de los Cuatro Fantásticos, pues la neta no va a crecer mucho que digamos en los próximos 10 años. Esto al final de cuentas es un negocio, y Fox no tiene las palancas con que presionar a Marvel por un mejor acuerdo. Ahora, dejar que se venzan los derechos es el otro camino, pero en sus manos tendrían a una franquicia con grandes pérdidas y al final no obtendrían nada. Y eso nos lleva de vuelta a, pues salte mientras puedas. Es una oportunidad para que Marvel aproveche el naufragio y ambas partes canjeen sus fichas. Marvel recupera los derechos y Fox rescata dinero de una franquicia que solo le ha traído grandes dolores de cabeza. Es como cerrar caja. Ahora, después de 4 intentos y con el desastre que resultó ser este, es increíble pensar que después de 17 años de filmes de superhéroes, pudieran regalar, pero tan drástico. El mismo viernes, los productores de X-Men se deslindaron de los planes de crear un universo unificado, diciendo que ambos equipos existían en sus propios universos, o sea, la chingada, dando con esto fin a los planes del crossover mentado. Y para rematar, pues el propio director se queja infantilmente y muy poco profesional del filme el día de su estreno, que esa no era su versión y que su versión habría sido mejor recibida. Pues esto ya fue el clavo en el ataúd. Aún está la fecha. O sea, que lloró la nena, ¿verdad? Sí, lloró en la mañana. Aún está la fecha de la secuela de Los Cuatro Fantásticos para el 2017, pero ¿en verdad creen que la van a hacer? De hecho, ya está el rumor de que incluso le están preaprobando la secuela a Deadpool para usar esta fecha, porque el slot ya lo tienen. Entonces, ¿tendrían que hacer otro reboot? O sea, tienen una década para trabajarlos, pero si en la década anterior no se olvidaron de que estaban tan malas, ¿pues tú creen que ahora con esto se les va a olvidar en 10 años? No. Claro que no. No, ni cómo ayudarle, güey. Ni cómo. Oye, ¿de cuándo fue la ¿tú qué opinas? La otra, la de Jessica de Alba, ¿cuándo fue? 2005 y 2007. Fíjate que me pasó de noche y en mi perspectiva pensé que había sido muy famosa. como se vieron en los comerciales y tanto marketing y productos y todo el relajo, yo en mi perspectiva la asimilé como muy famosa la película, como muy exitosa. Y pues Jessica de Alba, chiquitota, con todo y que no es rubia, pues, le quedó así, pues fue la única que le quedó. De hecho, Jessica de Alba fue la que movió la película. Si no hubiera estado Jessica de Alba, la película se cae también. Sí. Y haz de cuenta que ya cuando me tocó verla, ya sea en la vida de televisión, dije, pues ni está tan acá, hasta se me hace un churro. Y ya cuando vi que todos pensaban igual que yo, dije, órale, entonces ese fue el peso del marketing. Yo no, acuérdate que es mi placer culposo. Ah, sí, bueno, el Jim, ¿verdad? Pero esta, quisiera ayudarla, fíjate. Cuando vamos al cine, yo siempre digo, es que, ¿sabes qué? La película es el filete. Y las papitas de un lado y la ensaladita que te sirven es la expectativa, la espera, la ida, la plática previa, las palomitas en el refresco y todo, ¿no? O sea, como salida es genial. Vas y lo esperas y ya el enfermo de tuétanos tiene los boletos 15 días atrás y cosas así, ¿no? No fue a trabajar con tal de tenerlos ahí, cabrón. Y super lugares, que ahora se te los durmió, boletos, ¿eh? Sí, bueno, ahora sí me ganaron. Sí, ahora sí le ganaron. Pero por lo general, la pura ida es muy divertida. Y ya nada más el extra, pues es lo bueno o lo malo que puede hacer la película. Nosotros habíamos dicho que ojalá que pegue, hay que darle una oportunidad, no se ve tan mal. Oye, la mole está chida. No, porque incluso en los trailers hasta decías, pues no se ve tan mal, güey. ¿Sí? Pero de los trailers a la película, no hay ni madre, güey. Arthur vaticinó algo que se quedó en veremos, igual que el trailer dijo, ojalá que las escenas de acción no sean nomás las del trailer. Pues ni esas, güey, porque ni salen. La que dijiste que no salió en el trailer es de la mole que la avientan de un avión, ¿verdad? La mole que la avientan de un avión. Hay una escena donde Sue Storm está con Johnny en el piso, así como que están jodidones, y le está echando ánimos, tampoco sale. Hay una escena que se supone que iba a salir el carro de los Cuatro Fantásticos, tampoco sale. El póster donde se ve Nueva York, donde está cayendo asteroides. Solamente en el póster, güey. Hay otra escena donde también se ve Sue Storm volando junto con Johnny Storm entre unos pilares de piedra que están destruyéndolos. Sí, tampoco sale. Y así podemos seguirle, güey. ¡Qué desastre! Sí, hay otra escena donde está, por ejemplo, en un pasillo oscuro y Johnny Storm está agachado como que revisando a alguien de los muertos y tampoco sale. O sea, se quitaron, oye, de esas de acción. Sí, o sea, todas las escenas. Hay por lo menos 10 a 15 escenas que salen en los trailers que no vemos en la película, güey. Mira, vamos a tratar de ayudarla, ¿no? O sea, vamos al hipotético de que si yo quisiera ayudarla, pues no puedo. ¿No hay de dónde? No hay de dónde. Si yo quisiera ayudar a esa película, el que se haya salido de Pleito Ben y Reed Richards, se hubiera justificado con que se hubieran contentado. Y desde entonces le hubiera dicho algo ñoño, así como que ya nunca más voy a dudar de ti, ya de hoy en adelante vamos a estar chidote y cosas así, ¿no? Como que se justificaba que estaban muy chidos, bueno, que están muy chavos y no se eran tan chidos. Y tuvieron ese pleito ya cuando adquirieron los poderes y de ahí se formaron un lazo y que resultó irrompible en futuras secuelas que no creo que haya. No. La otra parte buena, fíjate hasta dónde le tengo que buscar. ¿Sabes qué fue padre? Que Reed Richards sí es el típico genio que entre más le dicen que no lo haga, lo hace con más ganas. Esto, pues fue el carácter así nerd de que no, güey, no vayas, ahí va. Te dijimos que no, y ahí va. Y cuando arrancó se estructuró perfectamente bien el carácter de genio incomprendido de Reed Richards. En ese momento dije, ándale. Es posible que esta sea la película en donde me va a caer bien el pendejo este, porque a mí no me caen los Cuatro Fantásticos salvo la mole. Y pues, cómo no, ¿verdad? Pero no, nunca floreció. Se quedó también en veremos. En el año que estuvo ausente, dices, bueno, ¿y lo que hizo el güey? Sí, porque se ve que está trabajando también en otro transportador. Y pues, no se perdió. No pasó nada. Ahora, como sé que ustedes la van a hacer filetes, la van a destazar. Yo me voy a trincherar en mi campo de las artes visuales. ¿Sabes qué se me hizo muy pobre en el punto de vista creativo? cuando regrese el carrito que lo teletransporta y regrese el carrito con piedrita, con tierrita, si dices, ah, cabrón, ¿a dónde se fue el carrito? Y cuando dicen que es otra dimensión, créeme que hasta mello me dio, ¿eh? Hasta dije, ay, güey, otra dimensión. O sea, no es otra parte del mundo, ni otro planeta, ni nada. Es otra dimensión. Sí dio mello. Sí, la verdad, sí, allí como que... Pero cuando sale la otra dimensión, dije, no mames. Mira, el que fuera... una mendiga gruta, así común y corriente, con un cielo tormentoso normal, que lo único diferente que tenía es esas venas como de energía verdes. Verás cómo se me hizo chafa. No porque yo tuviera una imagen en mi mente y hubiera creído que fuera como yo me la imaginaba, no. Sino porque no se siente esa que dices, ay cabrón, eso sí está espantosón, como dije una vez de Prometheus. Ah, sí. Ves el escenario y dices, anda, qué feyote está ese pinche planeta. O sea, está desde luego despoblado. O sea, está tan grande que tiene hostilidad no solo en la atmósfera, sino en sus fenómenos atmosféricos. Ya ves la tormenta de arena así monstruosa. Sí, sí. Sí, dices, no, cabrón, o sea, yo no aguantaba estar ahí. Me hubiera quedado llorando en la nave. Cagas, o echando wey. Pata con allá, con su capitana. Tengo miedo, mejor vamos a echar tengo pata. Miedo, te veo en 10 minutos. Y aquí cuando salen a la supuesta otra dimensión, me encantó que cierra los ojos y que abre, y que por un momento dices, sí se fue, se descompuso, no pudieron, o qué pedo. Y que abre, y que cuando se supone que va a ser la entrada a la otra dimensión, es el pinche paisaje así pedorrísimo. Y ahí cuando te va otra. Y es anaranjado. Ahí te va otra. ¿Por qué usaron trajes para irse la primera vez? Ah, buen punto. Que porque el ambiente estaba de la rechingada, ¿verdad? Y luego los güeyes se fueron así como si nada, viajaron. Sí, es cierto. Y no se murieron, no les pasó nada. No. ¿Qué, güey? ¿Cuál fue el pedo? Entonces, ¿para qué los trajes desde el principio? ¿No que el ambiente era hostil? Tienes toda la razón. No, es que si o nos sea, ponemos... por donde le busques, la película tiene inconsistencias. ¿A ti qué te pareció, Arthur? ¿Sabes qué? La verdad yo no tenía nada de expectativas, o sea, fui porque mi hijo quería verla, porque Yasmín quería verla también y porque yo quería verla. ¡Ah, chingada! Okay. Más que justificado. Sí, pero no, o sea, entré a los 5 minutos que empezó la película, se durmió mi hijo, dije, ya valió madre. A los, ¿qué serían? 35, 40 minutos también Yasmín estaba a punto de dormirse. Ya, se durmió. Dije, doblemente valió madre. Y a mí nada más me gustaron 2 escenas, o sea, la donde va el carro de Rápido y Furioso de región Colonia Azcapotzalco, una de esas. Sí, como los que se juntan aquí en Durango, güey, sí, cierto. ¿Simon? Es correcto. Lo que me gustó fue el colguije del haciendo alusión a que era el de fuego, el de Mario Bros, la florecita cuando lo agarras que se hace de fuego y la taza de Mario Bros también. Que como una de Lego, como de Lego. Sí, fue padre. El único que me gustó de la película, gracias. Berna. No, pues sin comentarios. No, de plan. No. Bueno, yo voy porque me la paso muy chido en convivencia de aquí. De no eres pretencioso, presentes. Como dice. Sí, y que la verdad yo no me fijo así en detalles así de las películas y que ay, que aquí sale esta mamá y esto otro. Y, no, yo. ¿Te gustó o no te gustó? Pues no. Vámonos, ¿verdad? Así es. Como dicen, dominguera. Ay, cabrón. Fíjate que. No, pues a mí no me gustó, güey. La verdad que hay una parte. Y lo dices con padre. Un sufrimiento. Sí, güey, la verdad es que yo sí tenía la esperanza, no secreta, o sea, patente, de que dije, no, sí, va a estar chida, güey. Y sí me gusta que de niños y luego que se juntan ya de grandes y que desarrollan el aparato y eso que se van a otra. A otro planeta, a otra dimensión, eso se me hizo padre. Y pasando por alto lo que tú dices, bueno, pues si el pan tostado es ahora la antorcha humana, pues le queda, güey, ya, no pasa nada, ¿no? Como los tacones de adamantium, no pasa nada, güey. Pero ya cuando, después del accidente, hasta ahí se me hizo bien. Ahí todavía dije, bueno, ahí va. Pero ya después del accidente, no, maestro. el físico del Doom, o sea, su aspecto. No, no, güey. Se me hace tan deplorable. No. Tan deplorable. Lo hizo como que si lo hubiera hecho un aficionado, güey. Sí, no, no. Ahora, No. Otra cosa. Si te fijas, o no es una constante, pero sí pasa con frecuencia. Cuando una película tiende a ser mala, o a lo mejor dicen, chin, es que tengo esta lana y tengo que hacer una película, güey. Y va a ser de, pues no sé, de la que tú quieras, güey. De este cochinito verde, va a ser de cochinitos verdes. Bueno, entonces tratas de poner algún tipo de atractivo visual en cuanto a los personajes. Pues para, como dijiste hace rato, pues está Jessica Alba y ella, dices, bueno, te levanta ahí el rating, ¿verdad? Sí. En este caso, difiero con ustedes lo que decían hace rato. Para mí no existe ningún tipo de atractivo visual en los personajes, sin jotear, ¿verdad? O sea, los caballeros están deplorables. O sea, tú los ves y dices, güey, ese güey, no sé quién tenga un póster en su casa. Y para mí, la mujer invisible está fatal. Sí, no, buena idea. Si tú ves ahí la acción que pasa en la película, las damas, todas las damas que están ahí en los laboratorios, traen zapatos de piso y ella es la única que usa un semitacón bastante, bastante antifemenino. Sí. Y sucede lo que seguramente ustedes habrán notado, que sucede en el fenómeno de la oficina donde todas las mujeres son feas. La menos jodida se te hace fantástica, güey. Y creo que es lo que pasa aquí. ¿Ves esa güera que está ahí, la científica? Y es la menos jodida, güey. Pero eso no significa que esté bien. Sí, no es digna de crear una estoiquita. Nada, güey. Entonces, desde ese punto de vista también, güey, está del nabo, güey. O sea, hubieras puesto una princesa ahí súper simpatiquísima. Y dices, bueno, güey, un galán, pues, como el que sale de Capitán América. Que se ve así muy princesito ahí en las otras. Bueno, pues ya princesito. Ahí las chavas se alucinan y ponen su póster, ¿no? Pero ni siquiera eso, güey. Tiene razón. La música. ¿Cuál música, güey? No hay ni música, cabrón. No, sí, la neta, no hay música. No hay ni música, cabrón. Entonces, sí es muy, muy triste. Las escenas de acción prácticamente no existen. La manera como derrotan al malo se me hace tan deplorable. Y pues es una película desangelada. Totalmente desangelada. Desangelada. Y es que por todos lados. Sin personalidad. Y ahí se va a quedar como la peor, yo creo. Pues para siempre. Sí, no, es. Y sí, cuanto más empiezas. Es difícil que hagan otra peor. Para abajo ya no hay nada. No, y es que empiezas a buscarle. Y encuentras, güey, encuentras fregaderas, ¿no? Inconsistencias, tramas que están implícitas. Por ejemplo, lo de la navaja suiza, güey. La trama de la navaja suiza que le da Ben a Red sí. Es claro y evidente de que había una trama secundaria sobre eso. Sí, sobre la navaja. Ajá, o sea, era un símbolo de algo. Desprender, sí, era algo importante, por algo hizo el detalle de la navaja, güey. Y pasó de noche, güey. O sea, es como si. Es que no. Por donde te digo que le busques, la película está llena de sí, Liliana de estaba agujeros. También muy molesta, una mezcla de molestia con decepción. Y sí, bueno, ¿y a qué hora se empezó la película, güey? O sea, ¿no? ¿Sí? Sí, no. O sea, qué tristísimo. Es una catástrofe. Y lamentablemente aquí se anunció desde meses antes. Sí. Le dimos la oportunidad, la fuimos a ver a la premier. Íbamos con mirada neutral, o sea, con el kilometraje en ceros. O sea, no íbamos, amarillados. Sí, amarillados, sí, exacto. Sí. O sea, no íbamos predispuestos a nada. Ni pretensión. La última que recuerdo yo que hice cachito fue el Hobbit. Sí. No, estabas pero muy ya, molesto. Sí, pero ya ahorita. Pero es que esa era una molestia personal. Sí. Porque ya ahorita que me la he requemado otras tres veces, hasta las escenas que salen de la batalla ya la disfruto. Y ya sé qué es lo que me aburre, ya sé qué es lo que me tengo que saltar y todo. Entonces ya la acepté. Ya nomás me estoy esperando a la edición especial de las tres en versión extendida para comprármelas. O sea, pero ya lo asimilé. Y luego hubo por ahí otra que hicimos, también una le hicimos cachitos, no, pero es que esta sí tristemente no tiene mucho. Es que mucho. Ya ni te dan ganas de hacerla cachitos, güey. Sí, o sea, no tiene de dónde. Hubo alguien que tuiteó y la neta dije, güey, no mames, güey, qué triste. Es tan mala que nadie se ha molestado en dar spoilers. Fíjate, sí, y dices, cierto. No mames, güey, es neta, sí es cierto, güey. Nadie no, puso spoilers, güey. Nadie, o sea, dices, güey, o sea, tan X que no mames, güey. O sea, tampoco puedes spoiler nada. Sí, qué no, tristeza. No, no. Bueno. Este es In Memoriam, ¿eh? Para pues, esta fue la de un Fantastic Four que desgraciadamente en México incomprensiblemente fue el primer lugar, el único lugar del mundo donde sucedió esto. Y pues se recorrió la cartelera, ¿no? Regresando a Misión Imposible, Nación Secreta, del primero pues bajo al segundo. Pixels, del segundo al tercero. Ya la vimos, Jima. ¿Cuál? Ah, Misión Imposible. Ah, sí, ahora sí, ¿les gustó? Claro que me gustó. ¿Verdad que está chida? Súper chida, súper, súper chida. Mucho efecto práctico, ciertamente. ¿Sí? Ciertamente, ya lo habíamos leído, pero de todas maneras te fijas, sí es cierto. Pinche Tom Cruise va a morirse en uno de sus filmes, güey, no mames. Definitivamente, su ritmo se me hace súper bueno. O sea, la velocidad con que te van llevando y tiene sus relativas pausas, ciertamente. Pero sí me hace bien padre. Sí, está muy buena. Me gusta más la pasada que esta, pero esta está muy buena. O sea, muy, muy, muy buena. Sí, es película para desconectarte y diviértete, güey. No, yo chida, ya claro. Lo había dicho, yo no vi las de las de Misión Imposible. Las anteriores. Y esta fui de que pues, oye, qué buena película, ¿eh? La trama compleja sin llegar a excesos. Sí. Escenas de acción, sí, están exageradonas, están cargadonas. Pero bueno, tampoco se podía esperar aparte menos. Sabes, ¿no? Que vas a ver, o sea, eso, exacto, ¿no? Vas a eso, ¿sabes? Claro. Que es como ir a la de los carritos, güey. Sabes que los vas a ver volando de edificio a edificio, güey. ¿Y cómo se llama la muchachona? No sé, güey. Pero de estoico. No, fíjate que no se me hizo chida. No, a mí me dijo Liana, está todo simpatiquísima. Dije, no sabes que a mí no se me hace chida. No, sí, cómo no. Se me hizo avejentada y desabrida. Que no significa que sea horrible, ¿verdad? Está atractivona. Pero... No, a mí sí se me hizo que, ¿cómo no? No te creas, Chele. Yo comparto la misma opinión de Jima. Qué fea. Feyuya, feyuya, uy. Y luego, del segundo al tercero, Pixels. Se estrena en cuarto sitio, Exorcismo en el Vaticano. Ah, esa la quiero ver. ¿Qué onda con esa? Sepa la chingada, pero nomás fueron a verla 324 mil güeyes. Y estoico que espera verla. Sí. Y luego del tercero al quinto, Minions, ya empezó en caída. Del cuarto al sexto, Ant-Man. Bien, todavía sí. Lleva cuatro semanas y lleva 227 millones de pesos. Pues no ha ido también aquí en México, pero qué bueno. No, pero va, o sea, va bien. Vaya, 227, entonces no me digas cuántos las han ido a ver. ¿No les digo? 4 millones. 4,700,000. Estoy sacando cuentas. Sí, sí, papá. Sí. Y luego, en séptimo lugar, se estrena la de Pitch Perfect 2. Esa donde se llama, ¿qué? Más Notas Perfectas, así le pusieron aquí. Es musical de niños. Bueno, adolescentes. Del quinto al octavo, Ciudades de Papel, Paper Towns, con 3 semanas. Del séptimo al noveno, Intensamente, Inside Out, ya va de salida. Y sigue atascado en el décimo lugar, Dos Locas en Fuga. ¿Cuál fue la que salió? 7 semanas. Por cierto, la de Inside Out, la de Intensamente, lleva 8. ¿Y cuáles salieron? Ups, El Arca nos dejó y la cartelera también. Vámonos a la chingada. Bye. La Orca y Directo al Corazón. Y se fue directo también por fuera. Son las que salieron. Bien, pues. Y de ahí nos vamos a la sección de... Guru Guru. Guru Guru. Guru Guru. Guru Guru. Guru Guru. Pues bien, en la sección de cómics de esta semana vamos a tener puras noticias del Imperio, porque salieron bastantes. Las del Muro las vamos a dejar para la próxima semana, para que se junten un poquito más. Pero bueno, recomendaciones siguen estando presentes. Síganse leyendo... El evento principal, que es de Secret Wars, que está bastante bueno. Ya anuncié los tie-ins que van a estar viniendo en próximas semanas, a partir de agosto y septiembre. Así que, bueno, también vamos a comentar un poquito de eso sobre lo que va a estar publicándose aquí en México. Y bueno, vamos comenzando con Marvel México, que, bueno, como ya hemos visto, ya hemos comentado, se estrenó la nueva serie de A-Force, que va a entrar en lugar de Avengers. La verdad, me han preguntado así como que qué tal está. Está más o menos, la verdad. Si es muy de fan de completista de eventos, pues cómpralo. La verdad, no está tan malo. Bueno, no es que esté tan malo, sino que si tú comparas la calidad de la cantidad de tie-ins que vas a comprando, obviamente si tú dispones del presupuesto, pues cómpralo. Si tienes un presupuesto un poquito más ajustado o dices okay, o quieres ser más selectivo, pues lo puedes dejar de lado. Realmente no va a pasar gran cosa en este cómic. Y te puedes esperar para lo que pasara ya después del evento de Secret Wars. Entonces, ahí está esa opción. Bueno, también en la celebración de Televisa de los 10 años de con Marvel México. Y bueno, para anunciar que van a para seguir con la celebración, que de hecho había anunciado un cómic de, bueno, ya se lo comenté en programas anteriores, de uno de Spider-Man, que fue un tomo único, porque no creo que se vaya a estar repitiendo, porque no han anunciado. Bueno, el mismo cómic no venía, digamos, con que la imagen de que va a venir el próximo mes, sino que iba a ser un tomo único, y la verdad, era la primera parte de 5, entonces ahí se quedó, digamos, el número volando. Es lo que sabemos hasta ahorita. Y bueno, para festejar estos 10 años, seguir con el festejo, van a publicar un Monster con la saga de Fénix Oscura. Para que se lo recuerden, ese ya se publicó, creo que anteriormente, por parte de Marvel directamente, y luego hubo en dos tomos, así digamos, en dos compilados que sacaba antes Televisa, que de hecho sacó el tomo de Fénix Oscura, creo que en dos tomos, y luego sacó el de tomo de House of Fame, también en dos tomos, que estaban bonitos, estaban tan padres. Así que los que no tienen, digamos que en esos tomos, digamos, ya sueltos, la verdad no hay necesidad de comprarse este tomo en Monster, creo que está a un costo de $139. Y realmente, definitivamente es una historia muy buena, muy interesante. La verdad como que da pie, digamos, como que en ese momento a historias más, muy interesantes de los X-Men. Y la verdad está muy disfrutable, es muy ochentera, así que es un, digamos, un must para aquellos que no han tenido hasta la oportunidad de leer esa saga. Y para aquellos que aún no tienen, digamos, en físico. Bueno, el tomo de Civil War anunciado para el mes pasado se publicó actualmente el sábado. Acaba de salir aquí en la venta en la capital del imperio. Y creo que desde el viernes salió ahí con Neymon Roy y su imprenta ahí privada, clandestina. Recordemos, este tomo iba a salir el mes pasado junto con el Mago de Oz. Y de hecho el Mago de Oz se quedó en pausa hasta nuevo aviso. No han dicho para cuándo van a publicar. O sea, otra de las, digamos, como que jaladas, así que soy Giovanni, como que, vamos a poner dos tomos, y sabes que a la mera hora siempre quitamos el tomo más bueno y dejamos el más gacho, que es el de Axis. Y la verdad, Axis está muy chafita. Y ahí me quise yo, digamos, confirmando mis sospechas de que la venta no estaba tan bueno, porque solamente la había leído los primeros, creo que 4 números, y la verdad, sí, a partir del cuarto se va al traste, el dibujo está medio, está chafón, salen como que se van revolviendo, digamos, en lo mismo, luego como que no quedamos en nada, bla, bla. No, está muy feo, digamos, el tomo de Axis, y yo esperaba realmente que saliera el tomo de Mago de Oz, de Scottie Young, que lo retrasaron quizá para cuándo, pero ya salió el tomo de Civil War, ese no lo tengo, bueno, no lo tengo, no lo he conseguido, y la verdad creo que no lo voy a comprar. No creo que venga ningún material extra, ni tú preguntarle a la gente de Twitter, coméntenme si hago extra los tomos para, digamos, considerarlo, pero realmente yo ya lo tengo ya en dos formatos, en formato suelto en grapa y lo tengo en Monster, un bonito Monster, así que realmente no tengo yo mucho interés en este. Pero lo que es que no tienen, la historia es muy buena, está interesante, digamos como que le va a dar pie para lo que puedan estar viendo próximamente en las siguientes películas de Marvel, sobre todo Capitán América, el 3, el Civil War. Por parte de DC México, ya con el cómic de este mes termina el arco de Wonder Woman de Brian Azzarello, que es una excelente serie que la verdad como que casi nadie estaba comprando, y la verdad digamos como que fundamentó lo que es ya la Mujer Maravilla, ya en, digamos, una época más actual, como que la revitalizó, tomó los conceptos, digamos, clásicos de la Mujer Maravilla y puso conceptos nuevos de la mitología griega, mitología romana, y lo puso muy muy muy interesante, que aunque digamos que el dibujo era, digamos, con lo más flojo, pero quedaba muy acorde con la historia que estaba llevando Brian Azzarello, y la verdad entre ellos dos hicieron muy buen trabajo, y la verdad sí era lo mejor, digamos, un cómic como no se había visto hace mucho tiempo de La Mujer Maravilla. Lo más probable es que el próximo mes, ya en septiembre, continúen con Wonder Woman de la familia Finch. Tenemos a David Finch en el dibujo y su esposa Meredith va a estar en el guión. este cómic ha tenido, digamos, unos altibajos. El primer número que ellos comenzaron, creo que es el número 36, no ando mal. Comenzó, bueno, despuntó porque fue un nuevo equipo creativo. Pero después como que se fue a la baja. Digamos como que lo que mejoró un dibujo, entre comillas, porque digamos que Finch dibuja muy padre, pero tiene un problema con los cuellos. Entonces siempre revisa los cómics de Finch, ya de Batman, de algunos otros cómics que él ha dibujado. Vean como que los cuellos están medio raros. Sobre todo en algunas escenas así inclinadas o así de más acción, los cuellos están extraños. Y bueno, ¿en qué estaba? Allá. Bueno, estamos hablando del dibujo, pero y el guión como que sí me empezaron a meter más acción, como que tranzas y bueno, tranzas, no, como que conspiraciones y cosas así. Y la verdad, después de buen sabor de boca que te había dejado la historia de Brian Azzarello, que la verdad sí tomó un personaje que como que muchos sí lo veían muy secundario y realmente lo puso historias muy a nivel de Batman, de Superman, así que lo puso bien las historias. Esta se va como que, digamos, a lo fácil, como que ponen la historia así como de intriga aquí, de conspiración, y unos dibujos aquí de trancazos y matanzas y bla bla bla. Y digamos como que se tira un poquito por la borda lo hecho por Brian Azzarello. Entonces, si tú lo ves visualmente, está muy padre, pero ya en el guión como que te vas, así como, vas a decir que es una historia más genérica de lo que habíamos esperado. Pero ahí está la opción. Está por parte de Vertigo, White Last Man, volumen 2, por fin dicen que salió a la venta. Bueno, solamente se han visto algunas como que imágenes por ahí en el Twitter, pero no ha salido propiamente ya a distribución. Esperemos que salga este mes, porque si sale el próximo mes en septiembre, va a haber pasado un año de que salió en tomo anterior. Revisando algunos programas ahí de Friki Podcast, creo que lo grabamos el año pasado, bueno, en diciembre, si no ando mal, del año pasado, que hicimos creo que lo mejor y lo peor fue el año antepasado, que estamos haciendo, a inicios de año, hicimos lo que viene en el 2000, creo que 14, acerca de los cómics. Recordamos que ahí estábamos comentando lo que venía de las publicaciones de Vértigo, y veíamos que Televisa iba a publicar White Last Man. Entonces hay un compañero, que era JJ, comentaba que ya estaba él a punto de terminar de comprarse la White Last Man en versión en inglés, y con eso, digamos, le iba a dar un poquito al traste a lo que él estaba comprando. Pero pues no hubo ningún problema porque los cómics salen cada año. Entonces, así sale, va a salir. ¿Cuántos tomos son? Son 10, si no me equivoco. Entonces, bueno, en 10 años van a terminar de completar la serie de White Last Man. Así que, ustedes saben si lo compran en inglés o se lo compran en español. Por parte de Panini, tenemos que, bueno, ya debutó Kanan The Last Padawan. Debutó en México. Alguien hizo un chiste que dijo, ya salió el último. Y me perdí el primero, dijo. Entonces, ya, de verdad no he checado yo ese cómic qué tal está, pero los que son de Star Wars saben muy bien con qué parte de la continuidad entra este personaje. Y bueno, ya habíamos dicho en comentando la plática que tuvo Panini y los editores de Bruguera y de Kamite en The Comic Shadow. Y si no mal recuerdo, la editora dijo que ellos estaban, digamos, como que contra la cancelación de títulos porque les parecía muy mala práctica. Y justamente creo que la semana anterior habían cancelado Artifacts. Creo que se quedaron como 4 números. Y ahora viene la, digamos, como que pausa guión cancelación de T-Boys. Que la verdad yo desde un principio sí lo vi. Dije, es un cómic un poquito complicado para venderlo aquí al público mexicano. Si somos, digamos, ya con tanta opción comiquera, digamos, un público un poquito más maduro. Pero ese cómic de T-Boys sí se pasaba, digamos, de tono, por decirlo así, y sí estaba un poquito fuerte, digamos, para los gustos que teníamos acostumbrados aquí en México. Entonces no recuerdo bien en qué número van en D-Boys, porque yo me compré los primeros 4 o 5, si no ando mal, porque yo había leído en línea hasta el número creo que 12 y dije, no, hasta aquí ya lo dejo, está así medio bizarro, y creo que se va a poner todavía más bizarro. Entonces esperamos que se pueda, digamos, regularizar la publicación de T-Boys, que ideen una estrategia por parte de Panini para que, digamos, puedan terminar o dejarlo a buen número los números de T-Boys, que lo ideal sería completar los la saga completa. Creo que son, si no ando mal, unos 50 y tantos números. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Y esa semana se pasaron anunciando las opciones de manga, que ya son bastante los cómics. Los mangas que está publicando Panini, que esperemos que realmente no le den una mordida muy grande al pastel, porque se van a atragantar. Y ya hemos tenido muchos problemas. Hay una página que yo les he comentado que se llama Observaciones en Mangas y de Panini, creo, de Gamite, donde ellos van, digamos, semana con semana que están saliendo los mangas, y ellos van diciendo, ok, ya lo leí y reporto este error de diseño, este error aquí de traducción y este error de ortografía. Y la verdad, sí, no hay día en que no se estén comentando, es que aquí se equivocó Panini, es que aquí se equivocó en este manga, aquí está mal hecho, está mal editado, o está mal pegado, o saliendo como que aquí bajó la calidad de papel. Están muy al pendiente los fans de la calidad que está manteniendo Panini. Y si quiere agregarle más y más y más mangas, que creo que la tirada de Panini, por ahorita está tirando mucho a Star Wars y a los mangas, pero creo que está dando así, está abarcando mucho por parte de mangas. Y la verdad, el trabajo para que salga mensual es muchísimo material para traducir, muchísimo material para estar editando, y realmente no es, digamos, como que tan rápido como puedes hacer un cómic. Esperemos que se puedan ya, digamos, arreglar en ese tipo de situaciones. Y bueno, regresando aquí al tema, los nuevos mangas que está publicando Panini, Sailor Moon, ya el clásico, de 18 tomos, va a publicar High School of the Dead, sí, otra vez el mismo, pero otra va a ser a color, a 99 pesos, y bueno, 90 pesos, creo que es 99 pesos, y High School of the Head, o sea, no es of the Dead, es of the Head, el dibujante Sanaku Head, que es el artista de Himoto Umaru-chan. Este va a ser el High School of the Head, va a ser, digamos, un cómic, un manga de tipo parodia, va a ser un solo tomo, y digamos como que es, pues, si buscan el manga de Himoto Umaru-chan, ya saben más o menos de qué trata, de, digamos, como qué estilo de dibujo maneja él, digamos, más humorístico. Pero yo, con lo que he visto, me recordó un poquito a los mangas de Azumanga. No va a ser en formato de John Coma, digamos, con 4 cuadros, sino que va a ser un poquito más ya normal, así, más tradicional. Pues el dibujo te va a recordar mucho los mangas, el manga de Azumanga. Es un cómic totalmente así de humor, así como que de parodia. Entonces, al ser un solo tomo, está interesante para que tú puedas, digamos, revisar otra vez la historia que tú conociste del manga normal. Y bueno, la edición a color, digamos, hay una controversia ahorita en Twitter del anuncio, porque le dieron mucho hype, como que, vienen los mangas, viene, próximamente, y salen con los mismos mangas, pero ahora a color. Y bueno, hay unos comiqueros que andan diciendo, es que esos otakus son bien, se hypean por todo, de que sea que, los comiqueros igual, o sea, no, ahorita que vengan los anuncios, ahorita que les tengo más adelante, van a decir que ahí están todos los comiqueros, como que, yo quiero este, y que sea que, y el que cueste 500 pesos, que sea que. Son igual de locos, la verdad. No tiren a uno ni a otro, porque sí, para de todo hay en esta, como dicen, en la viña. Para septiembre, por parte de Panini, va a salir Star Wars The Purge, The Tyrant Fist, El Puño del Tirano, La Purga. Este es posterior a la Orden 66, dada la película de Star Wars, donde empiezan a matar a todos los Jedi. Y aquí vemos que Darth Vader se une a la casa de los Jedi. También van a sacar un tomo de Star Wars Session Agonés Stumps. Bueno, este no he checado si es tomo o es, digamos, como que números sueltos, pero ya sabemos que Sergio Aragonés y Star Wars es una opción bastante divertida e interesante, así que es puro humor visual. Tú lo ves, aunque no tenga ningún diálogo, sabes que es Sergio Aragonés y te hace divertir. Por parte de Bruguera, sigue las portadas valientes. Ya hemos visto portadas valientes en Tortugas Ninja, en las microseries, y ahorita tiene portadas valientes en Daniel Gear con la T de Campbell. El primer número es del arco Revolver. De Campbell solamente es el dibujo, el que queda la portada. El interior es de otra persona. Y la portada son a color y blanco y negro. Si recordamos los tomos, bueno, los números, este es el 1, el 2, 3 y 4. Va a venir una portada que se conecta. Entonces, para aquellos interesados del arte de Campbell, pueden conseguir esas portadas, digamos, como que ya este y se van conectando. Y pues la verdad es lo único, bueno, es lo mejor que tiene el cómic, porque el arte sí está, es Danny Gear, o sea, tú vas, ya sabes, puro fanservice, o sea, sabes de lo que va, chicas guapas en acción, como que en espías. Pero a mí lo que, bueno, digamos, como que el concepto original me gustó mucho, pero los primeros 7 números que hizo Campbell, eso estaba muy padre. En esos sigue la misma idea, pero el dibujo sí desmerece un poquito. Es que después de Campbell, que te acostumbraste a la historia, a los dibujos que él tenía, pues las demás están un poquito faltantes, como que les falta un poquito ahí más de detalle y de definición. Por parte de Kamite, Saga va a entrar el tercer arco argumental. Bueno, si les ha gustado lo anterior, lo que sigue se pone mucho mejor. Esperemos que ya lo publiquen, ya que no tengan ningún retraso, y les sigue publicando así de manera constante. Harbinger, que va en el número 9. Entonces, a partir del 11 va a entrar Harbinger Wars, que es un crossover entre Harbinger y Bloodshot. Es matanza, llegamos a puños, vámonos. Ahí entran 3 facciones. Lo está los que son ahí de Harbinger, todos de Harbinger, y uno de Bloodshot. Pero los que están en, digamos, como que el interés que tiene de estos, tienen su propia idea. Entonces van a estar ahí también haciendo su relajo. Y se van a armar la de aquellas. Y se va a poner muy interesante. Eso va a ser, digamos, ahora sí, guerra, pero a todo lo que da. Anuncio de B-Wars, que son 13 números. Déjeme checar. Aquí tengo una notita para comentar esto. Déjeme checar. ¿Dónde estás? Aquí está. Son 13 números. Son historias. Según lo que es, la gente, lo que ya lo ha leído, y también lo que he estado yo revisando, es una historia que se puede asemejar un poquito a lo que vimos en Guerra Mundial Z, en el libro. Y son historias cortas que van narrando la guerra de los vampiros, porque es casi el digamos, componente principal de la historia, en diferentes partes del mundo. Y van narrando a diferentes autores, van haciendo el guión y el dibujo, y vamos viendo cómo va interactuando esta guerra de vampiros. Digamos, sus diferentes puntos de vista y cómo va interactuando con diferentes personas. El detalle aquí en este cómic, la diferencia es que el origen del virus se encuentra, digamos, una cepa este virus detona un gen que está oculto en los genes de las personas, que digamos que tiempos anteriores era el gen que creaba vampiros, como sea que determinada esa persona va a ser un vampiro. Ya está algo en el código genético de las personas que ya define que si van a ser unos van a ser vampiros. El detalle es que se parece un poquito, digamos, a las películas así de infección, así como que de pandemias. Pero digamos que aunque ya afecta a todo el mundo, o sea, cualquier persona puede ser infectada, porque cualquier persona tiene potencial de ser vampiro. Entonces aquí dice, digamos que en la publicidad dice, ellos están aquí, ellos se ocultan entre nosotros, ellos nos cazan, ellos se alimentan de nosotros, ellos son nosotros. Entonces esta es la premisa de B-Wars. Y bueno, comienza de que se da una infección, comienza a correr la infección por todo Estados Unidos, un clásico, pues siempre tiene que empezar con algún lado. Y vamos viendo un poquito, digamos, como que de tipo Walking Dead, la gente es como que se va infectando y va atacando a las personas. Pero hay algunas personas que les afecta de una forma más, como que más violenta, otras sí más leve. Entonces sí hay una convivencia entre infectados y estar presente en Estados Unidos, como que, ¿saben qué? Vamos a tener una comunidad así como que ya en convivencia, vamos a llevarnos todos bien, la, la, la. O sea, como que, sí, bien aterrizada la realidad, así como está ahorita Estados Unidos, como que, todos juntos, sí, platicar. Y de pronto alguien le da alguien mata al presidente de los Estados Unidos, y ahí comienza la matanza, y órale, todos contra todos, los infectados contra los no infectados, y ahí se da, digamos, el inicio de la guerra. Digamos, esa es la premisa que está aquí en la historia. Y conforme como ya les había comentado, en los números vamos a estar revisando diferentes historias, diferentes partes de, digamos, de puntos de vista, perspectivas de los involucrados. Y es una opción interesante si les gustan los vampiros, si les gustan, digamos, un poquito la situación de zombies infectados. Está muy bien, entra perfectamente, digamos, en los cómics que tiene Kamite de infecciones, bueno, no infecciones, sino cosas así más más gore, es como que más violencia, más grotesca, es como pero está Hellraiser o específicamente el de 28 días después, queda perfectamente en estos dos. Una opción muy buena, muy interesante de por parte de Kamite. También tiene el anuncio de Toradora, otro manga por parte de Kamite. Si los dos primeros que había anunciado antes están así como que medio así, tomo así medio hentai, este Toradora es un poquito más, digamos, del como que romántico, tipo clásico de estudiantes, de que son, digamos, está un chico va a entrar a la escuela junto con su mejor amigo, pero él está enamorado de una chica que está ahí en su clase. Entra una chica nueva que es amiga del desamorzo del primer chico, y esa chica está de verdad enamorada del mejor amigo de este otro cuate. Entonces, clásico, como que, vamos a hacer una alianza tú y yo, pero la otra chica es, digamos, como que le dicen tigre pequeño, porque tiene, es chaparrita, tiene un carácter así medio explosivo, entonces todo el mundo tiene miedo. Entonces ellos se van a empezar como que a aliar para apoyarse, para ganarse el interés digamos, como que el interés amoroso del otro. Y, digamos, ahí digamos como que comienza el kill history y clásico como que entre están al principio como que no sé quién, empiezan a convivir, la verdad, y entonces ya sabemos cómo va a terminar. Son 10 tomos, la verdad yo creo que tengo por ahí un tomo suelto que me conseguí en un remate. Me gustó la historia, entonces voy a ver si la puedo estar siguiendo, y la verdad como ya con 10 tomitos, una historia corta y ya sabes como que ya sabes al grano lo que vas. Y bueno, portadas, variantes exclusivas. Si ya tenemos portadas variantes, digamos, de los cómics normales, regulares, ahora vienen las portadas exclusivas, aprovechando que se vienen eventos como La Mole. Pero, bueno, en este caso es para el inicio de la tienda Comics México, que va a tener una portada exclusiva de Marvel, que de hecho esta tienda de Comics México ya tiene portadas, digamos, especiales para esa tienda. Que aunque no ha tenido mucha difusión en la tienda, ha tenido mucho trabajo, digamos, como que lance portadas. Ha tenido, creo que hasta la fecha llevan, creo que 2 o 3 portadas variantes exclusivas de esa tienda, y la verdad como que no, mucha gente no la conoce, pero esa tienda está padre, sobre todo cuando son eventos de cómic gratis. O sea, tú puedes ir ahí porque casi no llega mucha gente, vas temprano, disfrutas de muy buenos cómics, de muy buenos materiales, que de hecho yo pude haber conseguido el manga gratis de Attack on Titan, pero me fui primero a otra tienda y después ya cuando regresé ya no había, bueno, tenían uno pero estaba apartado, entonces ya aprendí, para la otra voy primero a Comics México y después ya me voy a todos los demás. Y bueno, en Comics México va a tener una portada exclusiva de la tienda de Marvel de Estados Unidos, 3 portadas exclusivas de esa tienda de Marvel México, vamos a ver cuáles son. Y la cita es en Comics México el próximo sábado 15 de agosto a partir del 3 de la tarde. Y ese mismo día, pero más tarde, o sea, te da chance de ir a Comics México a partir de las 6:30, pues ir a Decomixado porque van a revelar las portadas exclusivas para la Mole Comic Con. En esta ocasión van a ser 2 portadas exclusivas de DC, 2 portadas exclusivas de Marvel, una portada exclusiva de Dark Horse, 6 portadas exclusivas de Marvel México y la portada del artbook del evento. Entonces recordamos, en Comics México son 4 exclusivas, en Decomixado son 2, 4, 5, 6, son 12 portadas que van a estar revelando, o 12 cómics que van a estar revelando en Decomixado el próximo sábado a partir de las 6:30. Entonces vas a Comics México a las 3 y a como 4:30 ya te puedes ir, te vas a Decomixado y ya te quedas ahí el resto de la tarde y ya conoces las portadas exclusivas de para la Mole Comic Con. Entonces no solamente ya mi editorial Televisa está sacando portadas variantes, también está sacando portadas variantes Bruguera, también ahora vienen las portadas variantes de Comics México, de las tiendas, y vienen las portadas variantes para la Mole Comic Con. Entonces estamos con portadas variantes hasta para ventas para arriba. El chiste es ver los precios. En Comics México siempre como que maneja precios un poquito más elevados, pues tú vas a una portada y como que la maneja casi siempre arriba de 180 pesos o 150, de 150 pesos para arriba. Y entonces, si son exclusivas, pues están muy caras. Es lo único que tiene Comics México. Sale un cómic como que sale carillo. En la Mole Comic Con, como ya estaba comentando de hype, muchos dicen, una portada aquí variante, que sé qué, voy a comprar a todas. Van a salir bien caras con esas portadas. Y no, de verdad, no sé cómo les vaya en el evento, pero en los primeros eventos creo que sí quedaron bastantes portadas. O sea, yo creo que a fuerzas va a haber una portada ahí, algo de algo de Gwen. Hasta a chaleco, tiene que haber algo de Gwen Stacy. O sea, van a sacar algo de Gwen Stacy, hasta chaleco. Se los firmo ahí. a sacar a Gwen Stacy como para que hype, así como suba a unos como debe de ser. Y las demás, creo que Dark Horse como ya ha anunciado una de este de ¿cómo se llama este personaje? Ah, ya, de Boba Fett, creo que para de un cómic de Star Wars de Dark Horse que han publicado aquí en México. Y pues una portada sí está más o menos, creo que han sacado una de Batman que esta portada de Batman que lo ha hecho Capulo para Batman que no quedó, pues ya la vimos y un corazón ya sabemos por qué no quedó, pues está más o menos. La verdad la portada original de Batman número 1 estaba muchísimo mejor que esta portada de que nos había anunciado la mole pasada. Pero vamos a ver, vamos a dar el reporte aquí en la página de Freaky Podcast de las portadas que estén sacando tanto de Comics México como en de Comixado. Y pues bueno, vamos a dejarle aquí en esta parte de la sección de noticias. O nuevamente, si me quieren agregar para discutir o platicar de cómics y de mangas, mi cuenta de Twitter es @akibahouse, para que ustedes me sigan y ahí me comenten para yo también estarlos siguiendo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Esta sección hubiera sido patrocinada por Mascotas Exóticas Kraken y como no hay sección, tampoco patrocinio. No dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Esta semana tuvimos nuevamente el episodio de los fans y aunque la votación fue algo interesante. Manipulado. Sí, ¿no? hemos descubierto que tenemos fans bastante enfermos. Entonces, sí, están como que inclinados a ese lado macabrón del mundo friki. Y, sí, porque pues casas embrujadas, posesiones, brujas, hombres lobo, zombies. Hombres lobo. Sí, ya hemos hecho bastante sobre el área. Entonces, ahora tocaba pues el de uno de demonios. Este tema lo queremos precisamente emplear como un cierre a este grupo de temas, porque pues ya hemos de hecho de alguna manera platicado bastante sobre estos en algunos otros, como por ejemplo el de casas embrujadas o el de posesiones que hicimos ya hace algunos episodios atrás, y este se lo queremos dedicar exclusivamente al género, a los filmes y a un poco sobre el contexto de la demonología. Entonces, estamos tratando de que Carlos se controle. Chiva, ayúdame. ¿Te fijaste los verbos que utilizó? Los adjetivos calificativos. Fíjate, dijo. Y determina el sustantivo. Y dice: lo vamos a utilizar. Sí. O sea que ya no estén chingando con sus temas oscuros. Y lo dice que como cierre hace para rato ese me mandaron bloque. Es una especie de. Es como una metáfora o es una especie de analogía. Me mandaron un recadito aquí en mi teléfono hace ratito que el ash de una mujer significa chinga tu madre, güey. Entonces ya me lo aprendí. Adelante. No, aquí hubo muchos significados ocultos en lo que acaba de decir tu etanus, ¿verdad? Si ya no estén chingando, tú no manipules las votaciones y ya no queremos de esos temas. No, pero estuvo fantástico. Sí, la verdad, sí, son divertidos. Se parece como los votos triples de Iván. Ándale, sus votos triples de Iván. Iván, saludos, hermano. Entonces, pues bueno, Carlos. Don Iván. Vámonos, ya hasta tengo cruda moral. Échele, maestro. Que otra vez me voy a adueñar de, ¿verdad? Sí, sí. Demonología. Ciertamente nos lo puso un fan ahí que quiere que hablemos de demonología. Perdón, antes de que sigas adelante, hoy no pasó el señor que pasa. El señor no, que va pasando. El que va pasando, no. Turi, pasó. Te extrañamos. El señor que va el pasando. Don Turi. Saludos, Turi. Don Turi, el pasaba por aquí, Fonseca. No lo veo desde el desfile. No. Ni una llamadita, ni. A ver cuándo pasas madre, por aquí, carnal. A ver cuándo pasas por aquí. Adelante. Bien. Tema muy especial. Si bien ya se han venido a menos los demonios, híjole. Yo como pez en el agua, casi tanto como con los dragones. Voy a mencionar nombres y así lo voy a tomar como foro para. Voy a mencionar nombres de los principales demonios, de los que pueden coexistir y que en ellos se inspiraron las películas, y de los que no son demonios, pero la cultura popular los ha hecho parecer como tal. Son entidades de las cuales, y ahora sí puedo decir que se recomienda discreción. Independientemente de las creencias que se tengan, los que son religiosos, los que creen en Dios, por ende, tienen que creer en ellos. Son parte de, no lo pueden evitar. Y pues desde ahí, desde los cristianos que hacen sus rituales piratas, que ellos dicen que exorcizan el poder demoníaco, es simple y llanamente tremendo. Voy a anotar incluso unos nombres que son oscuros y que no deben de ser mencionados a la ligera. Y repito, independientemente de las creencias, estas son de las cosas que... cuidadillo, ¿no? Primero, demonios. ¿Qué son los demonios? Nosotros en nuestro mundo judeo-cristiano, nos guste o no, todo el occidente es de esta manera, lo generamos como Satanás y sus demonios. Cuando aquel ángel Luzbel, que pertenece al coro de los serafines, y él tenía la dicha de estar cerca del maestro, él sale con su mamada de que no servían, ¿verdad? ¡Qué elegancia! No servían. Perdón, es que tú tan propio que habrás dicho, ay, que sale con su succión, no manches. Fue una mamada, cabrón, imperdonable. Dicen que mayor índice de perfección, mayor el margen de equivocación. Entonces, por eso está. Se nota más, ¿verdad? Esa. Pues eso, cuando me equivoco, está cabrón. Ay, ese desplante que tuvo de desobediencia, pues le simbolizó el ser maldito de por toda la eternidad. Pero lo que pocos nos ponemos a pensar es en que pues no fue este güey que dijo, yo me voy a chingar a Dios y a todo el cielo le voy a hacer chido. No. Se gesta una rebelión entre los 9 coros angélicos. Son 3 jerarquías de ángeles divididas en 9 coros. Y él estaba contando con ayudas de ángeles que son muy por encima en poder de los serafines. O sea, él tenía tronos, potencias y dominaciones. Y a su vez el traidor fue traicionado. Ándale, perro. Entre los más poderosos, desde luego, son los arcángeles. Son 7 arcángeles, son los mensajeros, son los meros meros. Y sigue inmediato el coro, el séptimo coro es el de los principados. Principados. Los principados tienen un gran número, los guía el ángel de la medianoche, ahorita lo vamos a ver. Y ellos supuestamente iban a apoyar a Satanás. Entonces, entre todos los principados, que casi son tan fuertes como los arcángeles, sí pudieron haber hecho la diferencia. Se quedan principados malignos en los cielos que a la hora de los chingazos no se rebelaron y sienten lujuria por las mujeres humanas. Ahorita también voy a decir un poquito acerca de eso. Y él se va con todas las huestes angélicas rebeldes, y cuando caen, si bien Satán fue el inspirador de la rebelión, ni por asomo era el más poderoso. Con él caen ángeles que fueron poderosísimos en los coros celestiales. Y ahorita vamos a ver a todos y cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo nos afecta? Siempre en la cultura pop, siempre hay ese miedo al demonio, a los demonios y todo. Si nos ponemos a ver lo de la naturaleza, de que es el malo y te hace ser malo y ya, nos alejamos mucho de la ciencia. A mí desde chico me gusta mucho, me sentí seducido por los príncipes demonios con las armaduras y el aspecto terrible y sus astas y todo esto. Y casi me sentía culpa. Ya más grande, ya con toda la filosofía, filosofando un poco acerca del tema, bueno, pues te das cuenta que los demonios deben de tener otra naturaleza. Es decir, el pecado de los cuales son protagonistas, el pecado no es desobedece a Dios y te va mal. O sea, si no haces esto, te va a castigar, no te vas a ir a... Sí, te va a castigar, no. El pecado es lo que intrínsecamente está fuera del camino de la espiritualidad. Es decir, tú puedes ver un atleta fornido, sano, chingón y todo, y le dices, oye, güey, ¿yo cómo le hago para ser como tú? Y él te va a decir, ah, caray, bueno, pues aparte de todo lo que implica el amor al deporte, tienes que evitar las gorditas de chicharrón, no tomar coca y tomar mucha agua. Y después de un año que tú no comiste gorditas de chicharrón, ni tomaste coca y tomaste un chingo de agua, te das cuenta que no eres un atleta. Y lo reclamas, ah, cabrón, ¿yo por qué no soy un atleta? Si ya hice todo lo que tú me mandaste, sí. Pero es que no eran prohibiciones, ni eran mandatos. Eran cosas que van intrínsecas. Ah, si en el camino de la espiritualidad te alejas también de eso, lo alcanzas rápidamente, pero sí son antagónicas. Es decir, mientras comas gorditas de chicharrón, no vas a poder ser un atleta. Entonces el pecado tiene una orientación más cercana a eso. Hay una de esas teorías que dices, ah, cabrón, todo lo que tenga que ver con el exceso de tecnología es satánico, por necesidad. Y si dices, no mames, güey, pero piensen en ese, en dónde vertemos más nuestro ocio, nuestra pereza, nuestra lujuria y nuestro orgullo, incluso nuestra envidia. Cuando disponemos de tiempo, privacidad y medios tecnológicos, nos regodeamos en todos los que llamamos pecados capitales, ¿eh? Y hay muchas teorías de que grandes empresas, de que grandes productos y muchos desarrollos tecnológicos van orientados a, porque aparte que agudizan nuestro yo mundano, minimizan el espiritual. Ahora las religiones se han convertido en casi un partido político. Algo que dices, ah, no importa, yo no creo, ¿tú eres creyente? Porque yo no. Yo soy agnóstico, yo soy judío, yo soy budista, y lo puedes escoger como en miscelánea, y ha dejado de ser un tema importante. Ah, entonces, el alejarnos de las potencias divinas es la principal misión de los demonios. Entre más lejos estén las religiones de nosotros, más cerca están las astadas huestes de Satanás. Síguele, Tuetanus. Vamos a ir mezclando durante el desarrollo del programa. Filmes que su principal protagonista es algún demonio, pues como vimos, no necesariamente necesita ser Satanás o el maligno, sino que hay muchos demonios. Entonces hay bastantes filmes en el mundo friki que de alguna u otra manera aluden al tema. Curiosamente, el primero con el que comenzamos es un filme de 1911 que se llama El Inferno, ligeramente adaptada de la Divina Comedia de Dante e inspirada en las ilustraciones de Gustave Doré. Fantásticas ilustraciones, si no han tenido oportunidad, googleenlas al menos. Sí. Son maravillosas. Este filme original ha sido restaurado y tiene un nuevo soundtrack por Tangerine Dream. Es un filme de 68 minutos, no está tan largo, pero para la época, entonces, era como El Señor de los Anillos, güey. O sea, una mamada, güey. Los protagonistas pues nos vale madre porque pues no los conocemos, pero fue el primer filme donde hablaba ya acerca de demonios en sí. ¿Tienen otro por ahí, Jima? ¿Año? Voy a comenzar con otra del 68. ¿Tienes una antes? Fíjate que buscando ahí el micro, pues el bagaje, ¿no? Complicado, porque ya había películas que habíamos mencionado, uh-huh, y como que dije, ay, otra vez esta, ay, qué hueva. Pero hay una película del 68, El Bebé de Rosemary. ¿Te acuerdas de ella? Sí, con Mia Farrow. Sí, que es una super película de ese tipo de, pues como de poseídos o de... Sí, terror psicológico. De demonios, sí. Yo creo que del tema, sobre el tema, globalizando sin ser muy específicos, es la que está mejor rankeada en el tomatómetro. De todas, ¿eh? Trae un 99.87. 99, no mames, de la crítica, güey. No mames, está cabrón. O sea, está perra. Sí. Sí, por lo menos de la gente que dícese que se sabe, como nosotros. La risa de Arturo. Soberbia. Sí, ahí está uno de los pecadillos, ¿no? Sí. Van a ser demonillo. Sí, o sea, es una chava que queda embarazada, ¿no? Y cuyo producto, sonaste como pediatra. Está maldito. O sea, así se dice, ¿no? Sí, como pediatra. Me acuerdo de mis clases de biología, que decía el maestro, que ya murió, por cierto, el producto. Refiérese usted al feto, pues, como producto. Se me hizo elegantísimo. Desde entonces le digo el producto y cada vez que lo digo, ay, no seas mamón, güey, ¿por qué dices? Me acuerdo mucho de... Tengo un compañero, Emanuel Lazos, si alguno sí lo está escuchando, un abrazo, hermano. Me acuerdo que él contaba que cuando iba con su esposa al pediatra, y que el pediatra decía, no, que el producto, y güey, cabrón, no se llama producto, es mi hijo, güey. Y se ofendía. Y entonces sí, no, me acuerdo mucho de eso. O sea, científicamente está bien dicho, ¿verdad? Entonces, sí, lo puedes decir. Es como aquel que se estresa porque digo, está preñada. ¡Ah, pinche culero! Bueno, si tú vas a la iglesia, ¿verdad? Y la Biblia, sí. Ah, bueno, ahí dice preñez. Entonces está bien dicho. Y ya no me dice nada. En fin, bueno. esta película del Rosemary. Esa terminología es para gente letrada, no para. No, pues para. Pues también los del Conalep usan lo del Stranger. Sí, lo que pasa es que es. Vamos a ver, ya ni siquiera es cuestión semántica. Y ya tanta referencia al Congalet. A lo mejor han escuchado ya. Se ha diseminado por parte de. Hay que buscarle. De los escuchas. Todos los días que voy caminando a mi oficina donde soy contador. Y. Hay una escuela frente al Italian Coffee aquí en Constitución, uh-huh. que es nueva, que es como tipo Conalep, pero como que se acaba de armar. Uh-huh. Me voy a aprender cómo se llama para ya cambiarle de nombre, ¿no? No me van a romper un vidrio, güey. Bueno, total que este bebé de Rosemary está súper, súper bien rankeado. Y tío, entonces sí es una película donde es el proceso del embarazo de la pues de Rosemary. Y que durante el proceso de concepción, pues es vilmente abusada, ¿no? Por un demonio. Y aparte le ponen una chinga, porque no solamente echa pata, sino que la golpea y todo eso. Y luego se da cuenta, pero es una especie de alucine, como que ella sueña o se acuerda de que algo pasó, porque no recuerda haberlo vivido así físicamente, sino que algo sabe que algo anda mal. Y pues viene la maldición gitana, ¿no? Esta es una película del 68, antes de que yo naciera. O sea, es bastante vieja, güey. Pero de todo lo que estoy investigando, esta es una joya. Está súper bien rankeada. Y ahí está en el YouTube, güey. La pueden ver perfectamente. Sí, es muy recomendable. Sí, adelante. Ese mismo año hubo otra que se llamaba The Devil Rides Out. Los poderes del bien se enfrentan contra las fuerzas del mal, mientras el Doc Richelieu lucha con la encantadora pero letal satanista Mokata por el alma de su amigo. Mokata tiene el conocimiento y el poder para invocar a las fuerzas de las tinieblas, y mientras el Duc de Richelieu y sus amigos permanezcan dentro del pentáculo de protección, estarán sometidos a un creciente terror hasta que tronidos de pezuñas anuncian la llegada del ángel de la muerte. ¡Tan, tan, tan! Esta fue dirigida por Terence Fisher y protagonizada por, ¿quién creen? Christopher Lee. Ah, pues ¿quién más? Charles Grey y Nike Arrighi. Que eso, güey, nos vale madre, pero pues es de Christopher Lee. Ya, ya, ya. Es, ¿la de Gane? Sí, ya es de Gane. Sí. 68-71. ¿Nada? ¿71 dijiste? Sí. 7-1. 71, ¿no? No, adelante. Ok, Brotherhood of Satan. La hermandad de sí. Satanás. Una familia está atrapada en un pueblo en el desierto por un culto de ancianos que reclutan a los niños para adorar a Satanás. ¡Tan, tan! Los actores de esta sí, la verdad, esto sí ni cuenta. Strother Martin, L.K. Jones y Charles Batema. Fue dirigida por Bernard McKitty. Estuve tratando de buscar allí en YouTube de esta, encontré uno que otro trailer, se veía así como que... ¡Ah! No hay mucho material. Está interesante. Sí, incluso estarás de acuerdo que hay material, no de sobra, pero sí hay bastante, pero relevante no hay. No, como que se queda por la sí. capita de encima así nada es. Más. Adelante. Vámonos, ahora seguimos con La Demoniza. Van ustedes a escuchar los siete príncipes demonios de los infiernos. Ellos tienen jerarquías. Híjole, aquí hay un montón de mitos y cosas patas para arriba. En internet la información es vaga y muy confusa, ya muy manoseada. Hay mucho criterio a dispar, ¿no? Anda, pero monstruoso. ¿Por qué, oye? Porque... Criterio a dispar. Mira. Ese yo me anda filosofate. La demonología nos viene, pues, desde luego de la tradición judeocristiana. Pero durante la Edad Media, ya bajo el poder absoluto de la Iglesia Católica, ellos simplemente agregaron a cualquier tipo de deidad pagana dentro de las huestes infernales para disuadir a las personas de tener algún tipo de simpatía con ellos. Y ahí se forma todo un compendio de supuestos demonios. Y luego todavía nos viene la Iglesia Satánica de la Bella en el 66. Y también él se agarra y pone a diestra y siniestra un montón de cosas que ni al caso, ¿no? Ahí en los tiempos dorados de la Edad Media, en los tiempos dorados de la Iglesia Católica, ya todo lo que era cristiano era bueno y todo lo demás era malo, sino simplemente el infierno de Dante. Todas las criaturas mitológicas griegas automáticamente eran demonios. Ahora, sacarlos, los nombres vienen en un calendario germánico muy antiguo. en las cartas y libros de Enoch, desde luego algunos en la Biblia y en el ritual romano. Entonces de ahí es donde se podemos extraer algunos nombres de los demonios que son significativos y que pertenecen a las tradiciones primeras. Igual voy a mencionar algunos que, pues, ni al caso, ¿no? Los siete príncipes, y yo creo pocas veces se han mencionado a los siete juntos. Luzbel. Chan, chan, chan. Luzbel, Lucifer, Satán, Satanás. Ay, he visto unos. ¿En qué nivel voy? Foros Satanás, tristes. ¿Qué número es el Satanás? El primero. O sea, el. También los círculos demoníacos. Muchas veces buscamos círculos demoníacos y vienen los nueve de la Divina Comedia, que pues eso fue una mofufada de Dante. O sea, en realidad no se cuentan así, las jerarquías son diferentes. Ahorita voy a mencionar algunas, las principales. Y los coronados, los siete príncipes, son los que siguen. Satanás, Luzbel, Lucifer y todos ellos es el mismo demonio. Y he visto algunos compendios en donde tratan de inventarle un rango a cada uno. Luzbel por excelencia. Lucifer depende de su traducción. El serafín rebelde, que es el que comanda las huestes rebeldes. Satanás, Satán y Shaitán, viene, la Shaitán es la etimología detrás de Satán, y quiere decir algo así como el némesis, o en pocas palabras, el que se puso al pedo. De ahí viene Belcebú, el señor de las moscas. El señor de las moscas. Viene Astarot. O sea, esos ya es una bifurcación de demonios, ya no estamos hablando de... Ellos son de los siete príncipes. Ah, bien. Primero Lucifer o Satán, Belcebú y luego Astaroth, el gran arquitecto, ¿no? El que la francmasonería trajo en boga, que pues ese es un tema aparte. Amoimón, el duque de los infiernos, el diablo del mediodía, es el único que se puede invocar... De mañana a noche. A la hora del Ángelus. El único que te escucha. Todos tienen desde luego su símbolo de invocación. Belial, el príncipe. También de las figuras más oscuras que hay. Él es el chido, el soberbio, el todo, ¿no? Asmodeus, el de la sabiduría. ¿Sí saben ustedes lo de las clavículas de Salomón? Asmodeus es el demonio, el hombre de negro astado, el que estira su mano y te toma sobre el hombro izquierdo y deja su marca en tu clavícula. Fue el que le dio la sabiduría a Salomón. Asmodeus es de esos que tiene mucho trasfondo en toda la mitología. Belfegor. Belfegor es de esas figuras demoníacas que están presentes desde los inicios de la tradición judeocristiana. Estos que acabo de mencionar son los siete príncipes. Son los chidos de los chidos, ¿eh? Ellos nunca, si vagan por el mundo lo hacen por otros menesteres, pero ellos nunca reciben la ofrenda, pero nunca se rebajan a. Vienen los demás. Estos son los ángeles caídos, los principales en poder de los ángeles caídos, que con ellos en el infierno, ya cuando quedan en el fuego eterno, se generan demonios negros. Que estos son una especie de instrumentos de su venganza. De ahí salen dos. Uno es Abigor, el azote de los arcángeles. El otro es Separ, el amo de las 60 legiones de demonios negros que se engendran en el corazón de los infiernos. Él, como tiene un rango estilo militar, él sí tiene especie de comandantes, que los más nombrados siempre son Fleureti, Sargatanás y Barbatos. Bajo el yugo directo del amo Separ. Y aquí viene uno interesantón, Magistelus, el demonio de las orgías. Todos los ritos y los aquelares de la Edad Media se centraban en el culto al Magistelus. Magistelus es un demonio que se presentaba durante las orgías, tenía las astas en forma de media luna. Llegaba en forma de una mujer deseable, en forma de un hombre con un falo bifurcado para penetración doble. Doble placer. Exactamente. Uh-huh. O incluso en formas no humanas, en forma de animal para yacer con sus adeptos. Ahí practicaban. Mucha leyenda de ese tipo. Anda, no, de Magistelus, sí. Es muy rico. Sí, sí. Él es el señor absoluto de todos los demonios muy nombrados, los súcubos y los íncubos. Uh-huh. Los súcubos, los demonios femeninos. ¡Sáncale! Los íncubos, los demonios masculinos. Hay algunos súcubos que fueron muy recurrentes en los mitos, y son tres: Abrael, Naamá y Yuxi. Ellas son los sucubus que tuvieron repetidos encuentros sexuales, se caracterizaban por tener la vagina muy, muy, muy fría. My pedo. y son muy recurrentes, incluso en personajes importantes en el desarrollo de nuestra historia. Hay leyendas de que yacieron con alguna de ellas tres. De ahí, demonios importantes se puede nombrar Adramelec. Es el por excelencia el enemigo de Dios. A Neviros, a Tartak. Y hombre, este es hermoso, Arabsarak. Arabsarak, de los principales némesis que se tienen. Estos que acabo de mencionar básicamente son los demonios más altos en potencia. Los que dije después de los siete príncipes son los que se pueden invocar directamente. Y también son cosas que se pueden decir a la ligera, pero que tienen un trasfondo muy cargado. ¿Estás de acuerdo que hay mucha... no sé si está mal interpretado o hay confusión, ignorancia en cuanto a la identificación? Porque quise sacar una lista parecida a la tuya, pero veo que incluso hay hasta contradicciones. Sí. Por ejemplo, es el que Lucifer, Luzbel, y que hay unos que lo manejan como uno solo. Uh-huh. Entonces dije, ay, no, mejor se la dejo aquí al experto, ¿no? Y estoy tratando de centrarlos en los que son, o sea, en los que se mencionan, y pues ahí adelante un poquito tuétanos y luego digo unos nombres prohibidos. Nada más una recomendación, señores, no vayan a empezar a hacer invocaciones en su cantón, porque luego Charlie se los va a traer en la noche, como el osito Freddy, ¿cómo se llama el osito este? Que trae jodido ahorita a mi hijo, ¿no lo has visto? ¿No lo has visto tu hija? No. Hay un osito y te lo enseño. ¡Ah, cómo les da pesadillas! No el de las puñaladas, ¿verdad? ¿Eh? Ok, adelante. Entramos a la década de los 80s y hay un filme que cual ya habíamos platicado de él. Se llama The Evil Dead, de 1981, donde cinco amigos viajan a una cabaña en el bosque donde sin querer liberan inadvertidamente unos demonios. Fue dirigida magistralmente por Sam Raimi, protagonizada por Bruce Campbell, Ellen Swanways, Richard de Manicor y Betsy Baker. Esta fue una de esas películas que se convirtieron en de culto. Muy, muy, muy divertida. Y a pesar de ser el 81, tener efectos así muy... pues, ¿cómo puedo decirlo? Limitados, o sea, con efectos prácticos y todo. Sigue siendo divertida la película, sigue siendo buena. En el 82 hay una película que se llama The Entity. Ah, no manches. Supuestamente basada parcialmente en una historia verdadera, donde una mujer es atormentada sexualmente por un demonio invisible. Esta fue dirigida por Sidney Furie y protagonizada por Barbara Hershey, Ron Silver y David Laviosa. Empiezan a ver cómo... Leviosa. Si se fijan... El ente. Uh-huh. Si se fijan... Es la historia de Carla Morán, ¿te acuerdas? Sí. Doris Day. Yo tuve un par de dedicatorias con esa película. No manches. Uh-huh. Esa historia... Digo, la película tú la ves y dices, ay, güey, pues más o menos se representa lo que sucedió. Para aquel que no la haya estudiado, es la historia de una mujer... madre soltera, o sea, con cuatro hijos de cuatro esposos diferentes, imagínate, ¿eh? Ay, o sea, cuatro hijos de cuatro esposas diferentes, esposos. Ah. Bueno, eso dice la historia. La historia. Sí, la leí alguna vez en esos librillos raros que a veces compro y leo. Es la historia de una mujer que vive, su nombre es Carla Morán, que vive en Gringolandia y que desde relativamente joven es acosada por un espíritu que cada rato echa pasión con ella. Cada ratito, ¿sí? Ella consciente es poseída y poseída de todo tipo por este personaje que no sabe quién es, pero... Hasta por el cochino que se robó. Sí, sí, por todos los... Él sí que le dio como Satanás. Sí. Por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Usted lo ha dicho, maestro, claramente. Muy bien. Me daba pena decirlo, pero bueno. Entonces, ella consciente era presa de este personaje. En la Universidad de California, hizo seguimiento de este caso. Y hay video, es película, pues. Se grabó, se filmó. Y hay fotografía de este caso no tan bien documentado más que por ellos, donde ciertamente se registran ciertos sí, episodios, por ejemplo en fotografía lumínicos, ¿no? Arcos de luz y cierta presencia, y en cinta de película también hay grabaciones, ¿no? Hay grabaciones de audio donde se presume que sí fue algo real, ¿no? Realmente creo que la película no exhibe, digo, por el tiempo, yo creo, no exhibe la magnitud del evento, pero sí llama mucho la atención que una universidad del prestigio de la Universidad de California, ¿sí?, se haya tomado la molestia de documentar y de investigar este ¿cómo se llamaba la muchacha? Carla Morán. Morán. Y en Gringolandia le pusieron una especie de apodo que era Doris D. Doris D. Y no, es una gran... Doris. La historia, sobre todo, ¿no? El documental Doris. Está bien chido. Vale bastante la pena. Incluso aquí yo traía anotada el lente 82. Está rankeada con una interrogación 61. O sea, la crítica no tiene opinión al respecto. O sea, no hay estadística. Pero el público la tiene con un 61%, bastante castigador, porque se llama ese que vale más la pena que eso, ¿no? Sí, de hecho, sí. El ente. No, olvídate, está tremenda. Bueno. En el 84 brincamos a otro tipo de demonios en el cine, que se llamaba una película que se llamaba Ghoulies. Un joven y su novia se mudan a una mansión con un hombre viejo, donde este se ve poseído por la necesidad de controlar a demonios antiguos. Fue protagonizada por Lisa Pelican, Peter Lepez, Michael Desbarres y Jack Nance. O sea, puros X que nos vale madre. De hecho, hagan de cuenta que era como los Gremlins, pero mal pedo, güey. Los Gremlins, sí. ¿No? Unos dientotes, sí. Ahí, unas bolillas. Sí, o sea, eran como los Gremlins, pero mal pedo. ¿Los que se hacían pelota eran esos? No, los Gremlins. Esos eran los Critters. Critters. Sí, esos eran cierto, Critters. Esos eran la versión desmadrosa de estos, güey. Del espaciales. Pero estos sí eran así como que... onda demoniacona. Luego, una más antes de llegar con Carlos otra vez. Legend, de 1985. Sí, ya ni chingas. Ah, Legend, pero antes creo que... A ver, espérate. ¿Qué? ¿Año? 85. No, sí, tienes toda razón. Con Tomás Cruz. Un joven deberá detener al señor de la oscuridad, de destruir la luz del día y casarse con la mujer que la ama. Dirigida por Ridley Scott. Por cierto. Protagonizada por Tom Cruise, un muy joven Tom Cruise, Mia Sara y Tim Curry. El tipo que hace la personificación de del Lord of the Darkness es muy fregón. Está hermoso. El traje está perro. Sí, está fregón. Yo creo que la película vale madre, güey, pero nomás el mono ese verlo se ve fregón. Digo, pues es una historia padre, ¿no? Fíjate, ahí tengo yo un conflicto. Que ojalá alguien que me escuche, así como te dijeron a ti el nombre de la película esta, ojalá que a mí también me ayuden con este conflicto que tengo. En quinto año de primaria, nos pasaron en el cinito una película. Que yo por estar ahí en el desmadre ni le puse atención. Hasta que sale el personajote este del demoniote ese rojo. Y yo recordaba que andaban unos enanitos con la cabeza como de Conehead. Y que uno de ellos le atraviesa una flecha a la cabeza. Entonces traía el gorrito, pero andaba muy mal y cuando le van a quitar el gorrito, pues descubren que sí le atravesó la chirimoya y se muere el enanito que era de los chidotes. Y yo siempre asimilé que era esa de Legend. Y ya más grande que me di cuenta que en esa película no salen esos enanitos, dije, pues ya chingados, pues ¿en cuál era? Sí. Y un día en TV Azteca la pasaron. Sí. Y nada más me tocó ver la escena del mismo monigotillo ese con la flecha atravesada, pero en realidad ya no supe cuál película era. Si a alguien le suena y ahí sale echa la mano. Mia Sara, sí. ¿Verdad? Mia Sara. Sí, Mia Sara. No, pero ese, el Lord of Darkness, y sí, no, excelente. Ese Tim Curry me acuerdo bien porque yo vi realmente muy pocas películas donde saliera. Es como que el conserje del pobre angelito de la 2. Sí. El que trata de agarrarlo es ese güey. No, ese es un gran personaje, ese diablo. Los sí. Cuernos, güey, extraordinarios. Sí, ¿no? Están muy chidos. Sí, traes a Hellboy, ¿verdad? Porque también claro. Tiene que estar. Sí, sí, Riwi. Adelante, cuéntanos. 87 fue como que el año de los demonios, güey, en el cine. Hay una, dos, tres, cuatro filmes que son dignos de mencionarse de ese mismo año. La primera, The Gate, de 1987. Dos niños sin querer liberan a una horda de nefastos y pequeños demonios de un agujero en su jardín. Lo que sigue es una clásica batalla entre el bien y el mal, mientras los dos niños luchan por sobrevivir en esta pesadilla que amenaza con tomar toda la tierra. Este está en Netflix, por cierto, y es protagonizada por un muy joven Stephen Dorff, Christina Denton, Louis Tripp y Kelly Rowan. Si el nombre de Stephen Dorff les suena, es porque él es el vampiro enemigo de Blade en la primera. Órale. El diácono, ¿cómo se llamaba? Diácono. No, pues amén. Ay, güey, ahorita me acuerdo, pero bueno, él era uno de los niños. Hellraiser, 1987. Hellraiser. Una esposa. Un clásico. Una esposa infiel encuentra el zombie de su amante fallecido. Los demonios ahora lo persiguen al haber escapado de su mundo infernal de tortura. Dirigida por Clive Barker, protagonizada por Andrew Robinson, Claire Higgins, Ashley Lawrence y Sean Chapman. Esta película tuvo la buena suerte de que era una película churro, pero que pegó. O sea, era una producción muy, muy, muy baja, pero tenía una buena idea y la desarrollaron bien. Tan bien que se convirtió en un clásico. Han hecho incontables secuelas. Pero la verdad es que la primera es la chida, la fregona. Mm. Algunos les gusta la 2, la 3, la 4, whatever, ¿no? Pero la ¿hasta primera... ¿Hasta cuál llegó? ¿Hasta la 4? La 2, sí. No, han hecho... sabrá Dios cuántas. Pues la chidota es la 1 y la 2, ¿no? Sí, la 2 todavía porque... Es cuando se hace bueno el Pinhead. Sí, todavía se hace como que maníaco. Bueno. Oye, pero todos queríamos... Esas imágenes, sí, ¿verdad? Es que nos quedamos con ganas de eso. El Pinhead estaba muy chido como para que fuera nomás malo. O sea, sí. Ahí tenía que tener ese desplante. Sí. ¿Esa de qué año era? 87, sigo en 87. La tercera del 87 es Prince of Darkness. Un equipo de investigación encuentra un misterioso cilindro en una iglesia abandonada. Si lo abren, pudieran desatar el fin del mundo. Esta fue dirigida por John Carpenter. Protagonizada por Donald Pleasence, Lisanne Blount y Jameson Parker y Victor Wong. La cuarta y última película de ese mismo año es una película francesa que se llama Sous le Soleil de Satan, Bajo el Cielo de Satán, de 1987. Dossignan es un celoso sacerdote rural. El decano, Minus E. Grace, intenta razonar en lo posible con él, pero Dossignan se verá tentado por Satanás. Ahora tratará de salvar el alma de Mouchette, una joven que mató a uno de sus amantes. Esta fue protagonizada por Gerard Depardieu, Sandrine Bonnaire y Maurice Pilat. Esa es buena, esa sí la llegué a ver. No la tengo registrada. Esa sí la vi, cuando estaba, digo que siempre que estoy haciendo mis listados, empiezo a buscar sobre ellos y no los recordaba, etcétera. Y cuando los empecé a ver los trailers, me acordé de ya dónde la vi, no tengo ni idea, ni por qué, ni cómo, ni cuándo, pero me acuerdo que estaba así de, ay cabrón. Monstruo. Dábame yo. Entonces, esas son las tres del 87, cuatro del 87 que salieron ese año, que son dignas de mencionarse. Síguele, Carlos. Vámonos, aquí se va a poner feo. Si lo están escuchando de noche, agárrense las pantaletas. Sí, mejor adelántenle. Y no es spoiler. Vamos a revelar nombres prohibidos. Fíjate, aquí se va a caer un mito tristemente. Lilith, la reina infernal, la que se supone que fue la primera esposa de Adán. Dice el mito que como ella no quiso estar debajo de él, sino que quería hacerlo encima de él, fue castigada con la ira de Dios y despojada del paraíso, y luego ya la trajeron a Eva, que era más sumisa, y esta se fue a cobijarse en los brazos de Satanás, y él la convierte en la reina de los infiernos. Tu consorte. Curioso. ¿Por qué nace ese mito? Porque en el Génesis dice, y Dios dijo, hágase el hombre y la mujer. Y luego en el siguiente versículo dice, y vio que el hombre estaba muy solo y decidió hacerle una compañera. Y todos dicen, ah, se fijan que ya había dicho que ya los hizo juntos. Y luego, sí. Porque ahora resulta que también le tuvo que hacer una Eva. Y de ahí agarran una figura de la mitología sumeria, que es Lilith, y la embisten con el rimbombante nombre de la primera mujer de Adán. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? O sea, en el Génesis dice, Dios hizo al hombre y la mujer. Y luego en el segundo versículo explica. Primero hizo al hombre y luego le sacó una costilla y lo hizo a la mujer. Pero nunca dijo que fueran dos de esas conjeturas que tiene la Biblia, sí, que sí. Ya es como nos encanta, ¿no? Sin embargo, la consorte de Satán existe por excelencia. Ahorita mencioné uno de las sucubus que se llama Naamá y es la reina de las prostitutas, pero hay una que es señora absoluta de todas las degeneres humanos, la que odia a nuestros hijos, la que engendra la creencia en las brujas y todos los rituales satánicos y desde luego de las brujas clásicas que tienen que ver con sacrificios infantiles son dedicados a ella y son inspirados por ella. Le tiene repudio a nuestros infantes y a todos nuestros hijos. El nombre no les va a sonar, es de esas cosas que difícilmente encontrarán. La consorte satánica se llama Agrat Bat Maalat. Y siempre hemos tenido el registro del nombre, pero es tanto el culto que se le da a través de los siglos que se teme la hipersensibilidad de ella cuando escucha su nombre. Este es de los que directamente como Voldemort se puede invocar. Ándale, haz de cuenta. La innombrable. De ahí nos vamos. Sí. La innombrable. Chanquilotas. Con el marcado. El otro hijo de Dios que no fue unigénito, Jesucristo. Se queda el que lleva la lanza del destino. La lanza del destino. Y la marca de la victoria. De Gial. Y así como hay una especie de sombra, hay un gemelo de Dios. ¿Nunca vieron ese mito? No, a ver, échalo, está bueno. Échalo. El gemelo de Dios, el que capta todas las falsas creencias, las falsas religiones, y todo lo que nos desorienta del poder del Padre, hay uno que se llama Taumiel. Poderosísima entidad, ¿eh? O sea, es de las que dices. Es malilla. De hecho, tiene dos cabezas. Y yo nada también. Más que hay. Bueno, pero estas son del mismo tamaño, Arturo. O sea, no es el mini-mí. Vienes a invadir el momento sacrosanto, Arturo. Sí. Ay, tenías que salir. A Taumiel lo detiene otra entidad de un rango muy, muy elevado que se llama Quetel. Esta, bueno, podría explicar un montón de cosas. Pero ya mencionando los nombres prohibidos, tengo que decir estos tres. Dios es Dios de la luz y de la oscuridad. Aunque los demonios se refugiaron entre los fuegos eternos, nunca perdió el control. Hay una triada oscura que es la que garantiza el equilibrio de la mano izquierda de Dios. El primero es el más renombrado, Abaddon, el exterminador. Él es un ángel que está ubicado, es un ángel oscuro, que está ubicado en el corazón de los infiernos y en el momento del apocalipsis abrirá ese núcleo de los infiernos y saldrá con todas las huestes de langostas a purgar a la humanidad. El otro es el amo supremo de los principados, que ya ven que ahorita les dije que eran de los más perrones. Como el padre sabe que tienen ahí una rebelión en potencia y los principados son los más poderosos, quien los comanda es un ángel oscuro que por siglos su nombre fue prohibido el solo mencionarlo. Este ahorita pertenece ya a la cultura pop, su nombre quiere decir veneno de Dios y es Samael. Ah, sí. El que cierra la triada de los tres oscuros del padre es Sorat, el sol negro, el que va a detener al marcado. Vámonos. O sea, también hay, estos son demonios, pero no son rebeldes. Esos son los que están dispuestos por la mano izquierda de Dios Padre para mantener ese equilibrio, ese control de poder sobre los de abajo también, ¿eh? Se necesita tener malillas aliados, ¿verdad? Ey, puro maníaco. Infiltrado. Síguele, Tuétanos. Siguiendo la racha del 87, hubieron tres filmes en el 88 también. Pumpkinhead. Un hombre conjura una gigantesca venganza con un demonio llamado Pumpkinhead para destruir a los adolescentes que accidentalmente mataron a su hijo. Esta fue dirigida por Stan Winston y protagonizada por Lance Henriksen, Jeff East, Johnny De Aquino y Kimberly Ross. Noche de los Demonios, Night of the Demons, de 1988. Un grupo de adolescentes decide tener una fiesta de Halloween en una funeraria abandonada. O sea, genial idea, ¿verdad? Accidentalmente despiertan a un demonio mientras tienen una sesión de espiritismo. O sea, para acabarle de chingar. El demonio entra en el cuerpo de una de las mujeres y pronto los adolescentes comienzan a experimentar un problema mayor. Tan, tan. Esta fue protagonizada por Kathy Pedewell, Alvin Alexis y Hal Havin. Y por último, del 88, de un Holly. Un sacerdote batalla con un demonio que mata a los pecadores durante el acto de pecar. Esta fue dirigida por Camilo Vila y protagonizada por Ben Cross, Hal Holbrook y Rubén Rebaza. Ni cuenta, fíjate. No. ¿Tienen alguna? ¿Será que no es de mi, de la línea que manejo? Sí, no, y además hay que decir también que muchas de estas películas son así como que ya rayan en cine B, güey. Ahora, ¿estas habrán llegado aquí a México en aquel entonces? ¿O ni siquiera alcanzaron a llegar? No, en cine no. Porque hay muchas que... Yo creo que en esta época estarás de acuerdo que todavía todo análogo, no había ni internet, olvídate. Estarás de acuerdo que una guía importante y poderosa para identificar películas es por el cartel. Sí. Ves el cartel y dices, ¡ay, cabrón! Y yo vi muchos carteles de estos, ni cuenta, creo. No, muchas de estas películas a México, por ejemplo, y sobre todo a México, en Latinoamérica, sí, no te sé decir, pero llegaron por home video, con los videoclubs, cuando surgieron las videocaseteras, sobre todo las betas. Videocentro, con el home video, muchas de estas películas fueron conocidas aquí en México. Te digo porque, Oscar no me dejará mentir, el amigo que teníamos que... tenían un videoclub en su casa y luego después tenían otro videoclub. Por eso muchas de estas películas las llegué a ver porque... Ah, pues a lo mejor hablamos de la misma persona, ¿no? ¿Quién? Los Castillo. ¿Dónde tenían su video? Ahí por la de 5 de febrero, del papá de Ileana. Sí. Y de Lorenia. Sí. Y me acuerdo que íbamos a ver, o sea, entrábamos ahí a su... Ahí por Garrido. Ándale. ¿Funerales Garrido? Donde está Asteroides, enfrente. Sí, sí, sí. Ándale, sí. Y entramos y estaban las películas y había muchas este tipo de monstrillos, no sé qué, que ni cuenta, cabrón, pero ahí estaban. Sí, ¿no? Entonces nosotros las teníamos allá en la casa, güey, todo el montón de cajas que todavía sin siquiera meter inventario, güey. Sí. Y nos aventaron nuestros maratones, güey, luego no podemos dormir como en una semana, cabrón, porque pues todos traumados de mocosos, güey, viendo todas esas mamadas de películas. Yo todavía me acuerdo de una que se llamaba La Lluvia del Diablo. Güey. Los güeyes se derretían, güey, no mames, güey. Yo estaba traumado, güey, empieza a llover, güey, y me metí en chinga a la casa, güey, así como que, ¿qué pedo? Por ahí del 86, 87, un poquito más arriba, ¿verdad? Sí, o sea, estábamos morros todavía. Era un buen negocio, ¿verdad? Eso. En esa época sí, fue un negociazo. En el videoclub de este señor, estaba a un lado de la oficina de mi papá, de su mulería, y enfrente había otro. Micro. Otro videoclub, y para los dos había, ¿eh? Sí. Y más para allá, una cuadra hacia donde estaba Dragones. ¿Y cómo se llama? Salamandras y Dragones. ¿Cómo se llama el local donde estabas? Lagartos y Dragones. Lagartos y Dragones. Un poquito más para allá había otro. Uh-huh. No, pululaban. Y aparte estaba el Macro Videocentro, ¿verdad? No, y ese fue antes, porque el Videocentro y el Macro fueron mucho tiempo después. Y después y tengo que decir que ese video que tenían ellos... Blackbuster Video. Estaba súper bien surtido, güey. Tenía películas al imbécil. Hasta porno. De todo, güey. La libretita, ¿qué te pasa? Cabrón. Sí, las listas. Bueno, antes de cambiar de década, ¿tienen otro? No. ¿No? Pues está el de Noche de Demonios, no sé si la... Pero esa no, ¿sí? Tengo... Night of the Demons. La de Fausto. Ajá, sí. Fausto. Esa la... Se nos pasó. Sí, nos saltamos al exorcista. No sé de cuándo. Sí, Fausto es del 27. Sí, lo viene en 2011, no te preocupes. No, bueno, échale. Sí. Y le seguimos endemoniados. Sí, si lo están oyendo en la noche, ahorita se va a poner peor. Hay un ángel oscuro, el ángel de la medianoche. Este nombre les va a resultar familiar, pero les apuesto que no sabía de dónde venía. Él es el brazo ejecutor de Dios. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de las plagas en Egipto? No. Que va y que mata a los primogénitos. Sí. El brazo ejecutor, el que lo asesina, fue este ángel, el ángel de la medianoche. El nombre, bien quemado en el mundo friki, Azrael. Ah, sí, sí. Pero su tradición es... Sí, híjole, den mucho cuidado. Azrael, el ángel de la mediadora. De Gargamel. No, precisamente. Y no es el gato de Gargamel. No. Ahora, mira, siguen los mitológicos. Todos los que fueron de las mitologías cercanas a tiempos bíblicos, asirios, babilónicos, sumerios, etcétera, tuvieron un lugar preferencial porque por este cambio de... y sus religiones eran caóticas. Entonces hay muchos nombres de mesopotámicos que nos suenan a demonios. Entonces ahí van los que, pues sí, casi se pueden incluir dentro de la lista, pero no lo son, como Lilith. Nergal, hombre, muy sonado en los círculos demoníacos, tristemente no es. De hecho, Nergal es una especie de héroe sumerio que baja al inframundo y se casa con la princesa del inframundo, Ereshkigal, y él mismo se enviste, es como el Hades sumerio. Entonces, pero no... Sí, y Nergal tiene mucha fuerza fonética, a mí me gusta mucho ese nombre, pero pues no, ¿eh? Dagón, un dios filisteo, el que le ofreció un montón de sacrificios, que era una especie de tritón, y que luego posteriormente forma parte de los retorcidos dioses de Lovecraft, que por sí mismos están demoníacos. La Mashtu también pertenece a mitologías de ese calibre, y pues no tiene ningún contenido demoníaco, igual que tristemente también del mundo friki, Pazuzu es un demonio, es una fuerza negativa, no un demonio como tal del viento. Pero Pazuzu no tiene injerencia dentro de los de las jerarquías demoníacas como se vieron después. Lo mismo que Moloch, el que le sacrificaba niños. Era de Nínive, creo, Moloch. ¿Y cuál era el filisteo? Dagón era filisteo y Moloch era de Nínive. Le sacrificaba niños, entonces era un dios astado. Estos son dioses demonios, o sea, son dioses muy oscuros que exigían sangre de muchos sacrificios, y no se pronuncia Moloch. Perdónenme ustedes, pero se llama Moloch. Incluso el lagarto, la gama australiana, la que captura el rocío del desierto para beber agua, se llama Moloch, el diablo espinoso. Sí, por razones obvias, ¿no? Tiamat, sobra decir lo que tiene en el mundo friki, tampoco es de los círculos infernales, ni Tifón de la mitología griega, ni mucho menos Melectaus. De hecho, Melectaus era como una especie de dios pavo real relacionado con el sol. No, ay, se ve bien bonito Melectaus, también es de los nombres. Chidote es lo mismo que Abraxas. Estos casi pudieran ser demonios porque están muy relacionados a la tradición judeocristiana, no lo son. Y finalmente, ahorita en un ratito voy a mencionar a los tipos de plano, ¿no? Fíjate que hay una novela de Anne Rice que habla precisamente de un demonio mesopotámico. Se llama Memoch, el demonio. Muy buena novela, muy, muy, muy buena novela. Y habla precisamente de todos estos personajes y cómo se movían, vamos, el cómo se les daba su mención, su culto, etcétera, y sobre un tipo que resulta que es uno de ellos. Es buena novela. ¿Cómo se llama? Memoch, el demonio. Memoch. Tampoco es Memoch, es Memoch. Memoch. En el 94 tenemos una película lovecraniana, porque no podíamos dejar de tocar el tema. Se llama In the Mouth of Madness, en la boca de la locura, de 1994. Un investigador de seguros comienza a descubrir el impacto de los libros que un escritor tiene sobre sus fans y que los lleva a ser algo más que inspiracionales. De hecho, aquí salen los antiguos. Ah, qué buena onda. Sí, chafotas y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Por los efectos especiales, pero sale. También hay una película que se llama Dagón, ¿verdad? Sí. Ahí también es buena. A nadie le gustaba por churro, pero pues a mí se me hace que tiene valor. Esta de In the Mouth of Madness fue dirigida por John Carpenter. No. Y fue protagonizada por Sam Neill, Jürgen Prochnow y Julie Carmen. O sea, tenía buenos nombres la película, ¿eh? En el 95 viene una película española muy, muy, muy, muy interesante: El Día de la Bestia. Ah, sí. Yo sí la vi. Un sacerdote vasco. Está chida esa, ¿no? Sí, está chida. Sí, un sacerdote vasco descubre mediante el estudio cabalístico de la Biblia que el anticristo nacerá el día de Navidad en Madrid. Fue dirigida por Alex de la Iglesia y protagonizada por Alex Ángulo, Armando de Raza, Santiago Segura y Terele Pávez. Es buena la película. ¿Tú sí la viste, Arturo, va? Sí. De hecho, esta película, si mal no recuerdo, únicamente fue transmitida en la Cineteca, no, en la, en Cine La Suterm, en el Sala 2000. No, acá de los electricistas. Ah, sí, sí, en el Dolores del Río. Se llama por la de Gómez Palacio. Sí. Sala Dolores del Río. Ajá. Y fuimos todos los camaradas en ese entonces del Tecno a verla porque teníamos mucho morbo de en aquel chavo. Entonces pues de lo poco que salía en internet y de los muy atinados póster que ponían en las calles en donde hacía referencia de que efectivamente salía el diablo, ¿eh? Ya en una forma real, como quien dice. Y y la escena final, pues ahí es donde sale la cabrota, la chiva esta negra físicamente. Sí. En aquel entonces, pues sí te llega a impactar porque impresivo, no, sí. Ya si lo llegas a ver ahorita, pues dices, no, pues qué churrasazazo, ¿verdad? Sí, pero en aquel entonces, cuando tenía yo, que serían 19, 20 años, más o menos, pues ya es un chorro. Sí, te cagaste. Sí, pues. No, güey, sí, claro. Fíjate que no de miedo, porque yo en ese entonces era metalero, o sea, era de. De black, depresivo y todo ese de desmadre. Y pues no, al contrario, lo que quería era verlo, ¿no? Perdón. Ah, ok. Pero no, estaba chidilla. Sí. Estaba interesante. Otra del 95. The Prophecy. La profecía. El ángel Gabriel viaja a la tierra para recolectar el alma que terminará con la guerra en el cielo y solo un viejo sacerdote y una pequeña niña podrán detenerlo. Dirigida por Gregory Willen, protagonizada por Christopher Walken, Elias Coteas, Virginia Madsen y Eric Stoltz. Muy buena. Sí, también. Muy buena película. 1997. Wishmaster. Wishmaster. Un demonio Dwayne. ¿Cómo se pronuncia este, Carlos? ¿Cuál? Un demonio Dwin. Dijin. Uh-huh. Ok. Le concederá a su dueño 3 deseos que le permitirán convocar a sus hermanos a la tierra. Esta fue dirigida por Robert Kurtzman y protagonizada por Tammy Lauren, Andrew Dibov, Robert Englund y Chris Lemon. Robert Englund. De esta película hicieron como 20 secuelas, güey. Wishmaster 2, Wishmaster 3, Wishmaster 4, Wishmaster El Regreso, güey. O sea, hicieron un montón de películas así, pero El Regreso del Santo y Wishmaster y todo eso. Sí, no, se la bañaron, pero El Santo. Igual, El Santo, güey. No mames. Pero igual, la primera es, si van a verla, vean la primera nada más. En ese mismo año, ¿cómo qué tratamiento le darías a la del... Porque sí la marqué, a la del abogado del diablo. Esa la tengo precisamente. Ah, okay, también de, sí. The Devil Advocate. Un abogado de Florida, excepcionalmente hábil, se le ofrece un empleo para trabajar en la ciudad de Nueva York para una firma de abogados de muy alto perfil con un jefe excepcional. La mayor oportunidad de su carrera hasta la fecha. ¿Pero son las cosas como aparentan? Fue dirigida por Taylor Hackford y protagonizada por Keanu Reeves, Al Pacino y Charlize Theron. Charlize Theron. Uh-huh. Qué fregonas películas. Sí, ese sí, ese de lujo. Sí, muy, muy, muy buena película. Total, muy, muy fina, güey. Elegante. Sí, elegante. Eso que sale el Keanu Reeves, Y eso que sale el Keanu Reeves. La escena donde va Al Pacino con él, que van caminando en la calle, que le dice, usa el transporte público y todo el rollo. Sí, y cómo le va a enseñar. Y el otro güey, cómo lo ve, que interactúa con los otros cabrones. Y te quedas, ay, güey. No, olvídate. Y la escena final lo olvídate también. Sí, sí, es. No, no, todo está muy padre. Se me hace muy chido. Sírvete a tu carnazo. Su perfil de conducta, ¿no? Cómo se va degradando de ser algo así como muy pulcro él, ¿no? Sí. Muy, muy propio. O sea, que tiene que defender al violador, ¿verdad? Sí, Y hace ¿cómo se pedazos empieza a degradar, a la víctima, ¿no? Sí, claro. Y que finalmente ya ves que se regresa el tiempo y todo está bien bonito. Sí. Y ya le dicen, no, qué bueno que ya ves que deja que encierren al violador. Y ya pues él decide ser bueno y le dicen un reportero, oye, nada más pues, para que onda, nos digas güey? Algo. Y ya resulta que es Al Pacino, excelente de mundo. La vanidad siempre cae. Dice, es mi pecado favorito. Sí, y sí, lo sí. es. Bien, adelante. 99, una de mis favoritas. The Ninth Gate, la novena puerta. Híjole. Un negociante de libros raros, mientras buscaba las dos últimas copias de un libro demoníaco, se ve inmerso en una lucha y conspiración con tonos sobrenaturales. Esta fue dirigida por Roman Polanski, protagonizada por Johnny Depp, Frank Langella, Lena Olin y Emmanuel Segner. ¡Ah, qué buena película está, güey! Sí. muy, muy buena, súper fina la, la trama, muy elegante también. Completamente demoníaca, porque todo hablaba acerca de tres libros que entre los tres encontrabas las claves para abrir el pues el infierno y ver a Satanás. Ay, estaba sí, ¿no? Y hay una lucha ahí intrínseca entre las dos fuerzas, pero no son las tres fuerzas buenas, güey. O sea, las fuerzas no son buenas, son fuerzas, todas son malas. Está más buena. Regrésate un añito, no seas malito. Échala. 98, perdón. Ay, yo dije 78, no. Ay, sí, no, no, más un año venusino. Es que, nos regresamos a la fase. Mi lente bifocal me hizo una mala jugada. Bifocal. 98, rankeada con 4974, nomás para que me expliques la de Fallen, la de que después vi, ¿te acuerdas? De sí. Denzel Washington. Que está chida, está muy chida. Del Tula Trice. Yes, it is. Ahí mencionan al personaje este que acabas de decir, Azazel. Azazel. Azazel. No, pero yo dije Azrael. No, ese es Azrael. Bueno, explícame quién es Azazel. Azazel. Hey. Híjole, ya le entro de lleno. Atásquese, sí, el maestral. Híjole, ese es nombre. Atásquese, que hay logo. Sí, sí. Como dije hace unos momentos, se revelaron varios ángeles con Satanás, muchos de ellos inspirados por la lujuria que las mujeres humanas tenían en ellos. Entonces, muchos llegan al mundo. Esto está en las cartas secretas de Enoch. Para los del Conalep, Enoch es el hijo de Caín y tiene sus propias escrituras sagradas. Así es. No aceptadas, yo pensé que era un maestro. Los ángeles, los ángeles que se quedaron en el mundo se denominan Grigori. Y había dos que ellos estaban entre los coros angélicos. Ellos eran dominaciones, o sea, uno abajo de los principados, eran de los ángeles más poderosos, los topeteros, rebeldes, yacieron con mujeres humanas, y de las dominaciones hay dos nombres que son reiterativos, Azazel, y el otro es Yekum. Entre otros muchos, de hecho, Enoch sí nombra algunos, pero estos eran de los, había potencias. Pero ellos eran dominaciones, Azazel y Yekum, y tienen hijos con las mujeres humanas, ellos y muchos otros ángeles rebeldes, y estos se llaman los Nefilim, también. Exactamente, los gigantes. ¿No? Los gigantes, exacto, que en las visiones de Enoch, ellos derrotan a la milicia celestial, entonces están esperando que los siete generales, que los arcángeles caigan por los Nefilim, y luego atacarán las 60 legiones de demonios negros, comandadas por Separ, y aquí es en donde el azote de los arcángeles a Vigor es donde puede tener la revancha, Sí. Y ¿sabes qué es lo más genial? Tiene que pasar antes del anticristo. Los que han leído la visión de San Juan, ya ves que hay como una seria contradicción entre la mujer que va a dar a luz, la llegada del anticristo y la aparición de la bestia. Es porque nosotros nos la complicamos de que esto es malo y esto es bueno, y no. Los Nefilim tienen que atacar antes de que llegue el anticristo. Sí. Porque esas historias muy difundidas de los Nefilim se hacen sensacionales, ¿no? La posibilidad de gigantes reales físicamente establecidos en la Tierra. ¿No? Padrísimas teorías. Hey. Avanti. Bueno, estamos hablando de esa de Fallen, ¿no? Ese es con Denzel Washington, Donald Sutherland y no me acuerdo los otros dos que salen también ahí en la película. La película es sobre un detective Hobbs que después de haber capturado a un asesino en serie y que fue condenado a pena de muerte, empiezan a surgir nuevamente asesinatos exactamente con el mismo modus operandi. Él empieza a investigar y se da cuenta de que esto ya había sucedido antes con otro detective de su misma comisaría. Empieza a seguir el caso y se da cuenta de que hay un ser mucho más... no de este mundo. Sí, macabrón en el asunto mezclado. Es muy buena película. Sí. Es una muy, muy buena película de Denzel Washington. Más rankeada, por la crítica. Y desgraciadamente no le fue bien, o sea, pero es una muy buena película. Por la raza sí, pero por la crítica no. Sí, noventera. Sí, padre, ¿eh? Noventera 100%. Jamás no poder. Sí. Con todos los clichés noventeros que te puedas encontrar, pero muy buena, muy recomendable. Sí. Luego, en el 99, en 1999, empezaron a salir varias películas así como que muy... apocalípticas por la fecha, sí, ¿no? Que el cambio del milenio y la fecha del 999, que volteada era el 666 y la chingada. Salieron un montón, la gran mayoría eran muy, muy, muy chafas. Así, bastante malas. Chafas rayando, olvídenlas. Pero había una específica que, a pesar de que era así como que la popera entre ellas, pero tenía cosas interesantes y tenía buenos actores. End of Days, el final de los días. Fíjate que sí. De Arnold, quizás es la que sí más me gusta de todas las que tienes. Sí, tiene, que, bueno, y Depredador, ¿verdad? Y tiene cosas interesantes esa película. Sí. Al final del siglo, Satán visita Nueva York en busca de una esposa. Ahora, un ex policía quien tiene a su cargo una firma de seguridad privada deberá detenerlo. Es protagonizada por Peter Himes, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Gabriel Byrne, Robin Tooney y Kevin Pollack. Tenía un buen elenco, ¿eh? Sí. La película es, pues, es mala, güey. O sea, no. Bueno, es que, culposo. Sí, ¿eh? Es que es sí mala, pero te agrada la sí película porque sí tiene chida suficientes detalles y cosas así que dijeras. Aquí tengo su ranking, fíjate. Por la crítica trae un 22, güey. Sí, hijo de la chica. Y más o menos aceptada por el público general con un 63. Sí, es que no, digo, perdón. ¿Cuánto? Es que me equivoqué, es que es el mismo año. El fin de los días, 11%, güey, sí, la crítica. Y un 33% por nosotros, el público consumidor. Pero a mí sí me hace, es un placer culposo. ¿Sí? Lo declaro en este momento, señores, soy culpable. Sí, no, la película tenía sus cosas interesantes, pero... Pero está bien chida, ¿eh? Uh-huh. A mí sí me hace muy chida. ¿Sabe la chavita esta del límite vertical? La que es la, sí, la alpinista. Ella es la que va a ser. Creo que fue de sus primeras películas esta. Sí, seguramente. Porque no me acuerdo si la de Jóvenes Brujas fue de esta o después. Se me hace que fue. No tengo registro, pero sí se ve súper chavita. Sí. Y sí me hace muy padre porque ahí se presenta la doble cara o la gran encrucijada de la Iglesia Católica de si la matan o no la matan. Uno dice, no, pues vamos a matarla. El Arnold se vuelve su protector. Y la quieren matar porque si la matan, pues se acaba la amenaza, ¿no? De aquella... pues es como que una profecía, ¿no? Del ojo de Dios, donde un cometa pasa por encima de la luna llena y asemeja a un ojo y le avisan al Papa que ya está la profecía en el cielo y quiere decir que van a ser el anticristo, ¿sí? Y que no es el 666 en realidad, sino más bien es 999 al revés, ¿verdad? Y a la niña la cuidan en la ciudad de Nueva York como una reina. O sea, tiene un séquito de sirvientes ahí en un semipalacio en la ciudad de Nueva York, todo con el fin de cultivarla y no exponerla a ningún peligro, porque ellos saben que en cierto momento del año 99 deberá ser poseída por el diablo. Entonces, y el Arnold pues la salva, ¿no? No, está padrísima, padrísima. Digo, una terrenera, güey, pero a mí me gusta. Sí, es de esas, no, a mí casi no, fíjate. Es de esas, ¿no?, malas, pero tiene cosas, sí, interesantes. Incluso, no sé si recuerdan la primera escena donde el diablo se hace del cuerpo de este personaje, Gabriel Byrnes, donde él entra al baño, porque está ahí, llega a un restaurante en la noche, va a hacer pipi o algo, va a hacer al baño, y llega el tipo diablo este que es como transparente, se le mete, ahí hace un desmadre en el baño y se le mete, y cuando sale, llega a su mesa, y luego le agarra la chichi ahí a la de la mesa y le da un besotote a la esposa del otro, enfrente, güey, del otro, y la vieja fascinada, güey, y después de que logra ese pequeño segmento de placer, se sale y explota el restaurante, ¿no? Y ahí ya empieza su camino, ¿no? De pura desgracia contra terceros, buscando a la susodicha, ¿no? No, sensacional. La tengo bien fresquecita. Sí, se nota. Y no me la vas a creer, no la tengo ni en DVD, la tengo en VHS. No, ¿qué es eso? Es un cuadro así grande con unos hoyos, como cassette, pero gigante, güey. ¿Qué es cassette? Ingrato. Como un 8-track. No, ándale, como 8-track. Pero le cabe más. Ah, ya. 2004. No, del mismo año. No, voy al 2004. No, ¿tienes otra? Ah, ¿tienes un DeLorean? Échala. A ver, échalas. Es donde se me confundió. Micro. Con el 2263 del mismo año, la de Stigmata, ya la habíamos mencionado, el mensajero. También con Byrne. Sale el mismo, pero ahora sale de bueno. Sí. ¿Verdad? Ya está, la habíamos platicado. Patricia Arquette. Sí. La misma ciudad, pero no sé, Nueva York, no era Nueva York. Hola, pues, Los no Ángeles. Sé, es lo mismo, ¿no? De una chava que es poseída y este güey llega y la salva. Pero estás hablando de un, fíjate qué raro, un padre, obviamente religioso, extremadamente religioso, que entra al juego de poseer a una muchacha, ¿no? Pero luego se presenta como un demonio, es una mezcla extraña. Al final logran salvarla, ¿no? Ya la habíamos platicado. Adelante. ¿Tenías otra, no? ¿Una tercera? El fin de los días y Estigmata del mismo año. 2004, Hellboy. Oh, ya. Yeah. Está en Netflix, por cierto. Chin, chin. Un demonio criado desde su infancia después de haber sido conjurado y rescatado de los nazis. Crece para convertirse en el defensor en contra de las fuerzas de la oscuridad. Dirigida por Guillermo del Toro, nuestro gordito favorito. Maestro. Protagonizada por Ron Perlman, Doug Jones y Selma Blair. Ay, cabrón. Yo soy fan de Hellboy. Sí. Me encantan los cómics de Hellboy. Ahorita están siendo publicados por Bruguera. Fantásticos, Mike Mignola. Todas sus historias son muy buenas. Tienen la vena lovecraniana a más no poder. Todo lo que da. Exacto. Sí, es lovecraniano. Es un placer lovecraniano total. Y trae, pues, siempre la connotación de, pues, en busca de demonios y todo el rollo, la madre. Entonces es muy, muy, muy buena, muy divertida. ¿Carlos? No, pues, ¿qué te puedo decir? Que el nombre era Anung Unrama, ¿verdad? Se llamaba Condés Demoniacón. Que es una especie así de como que la llave y la puerta, así. Sí, la mano derecha de la perdición. El Xotot, ¿verdad? Pero convertido en ese demoniote que se pulió los conos con la pulidora. A mí me gusta mucho ese monigote. Pero no me gusta la 2, ni quiero que hagan la 3. O sea, la 1 estuvo bien y ya. Sí, la 1 es muy buena. Que por cierto, el sabueso se llamaba Samael. Sí, exactamente. Pertenece a las poperonas. Que reviento los otros cartuchos. Sí, échale. Fíjate, ahora los que no. Aquí voy a mencionar algunos que ustedes que nos están amablemente escuchando, quizá los hayan escuchado como si fueran demonios, pero no lo son. El primero. Jima. ¿También? Gracias. Yo no me incluyo en la lista porque pues yo sí soy. ¿Para qué me engaño? El primero, el dios Baphomet. Templarios. Hincapié, exacto, en que él es un dios. La historia de Baphomet es muy, muy oscura. La primera reminiscencia es el macho cabrío en el pentagrama invertido y las partes de los cinco picos, las nueve puertas, de hecho se llama ese símbolo, o se llamaba antes de los cinco picos, formaban los dos cuernos, las dos orejas y la barba del chivo. Ajá. Tenía unos símbolos hebreos que son macho cabrío. Adán y Eva, pues es el hombre, la mujer, el caos y el equilibrio y cosas así, tienen los simbolillos que lo enriquecen. Tiene una leyenda en la iglesia satánica de la Bay que alrededor de este pentagrama dice Ave Satanis, Satanis Excelsis, Ave Vultatis Carnis. Ah, perro. Que pues quiere decir que viva la cachondería en pocas palabras. A pirro. La neta. Y Barbus Caña Antar Antar. La Bay se saca de la manga después de dos libros blasfemos, saca de la manga un montón de mamadas y con eso hace la iglesia satánica y la satanería moderna tal como la conocemos, que no tiene ninguna connotación. Anterior a este está el Baphomet, ese hermoso ídolo demonológico que tiene las astas gigantes con una mujer empalada en una especie de cuerno central, tiene senos de mujer, una cruz rosa en el pecho y entre los pechos y la cruz tiene unas serpientes viéndose a la cara y entrelazadas a la cruz. Este Baphomet es el más difundido. Él es de Eliphaz Levi y es de principios del siglo XX, como en 1921 me parece. Pero por ahí anda, entonces no tenía tampoco. Tiene muy cargado de simbología gnóstica. Y de otras ciencias ocultas menores, ¿no? De magia verde, no sé qué tanto le metieron ahí, pero el Baphomet original, ahí les va, agárrense porque esto fue real. Historia. Este Baphomet. Se ha especulado mucho acerca del significado del nombre Baphomet. Lo adoraban los templarios. Era una cabeza cercenada. pero esta cabeza tenía tres rostros. Se especula que los rostros eran una cara de Juan el Bautista, la otra cara era de Mahoma y la última de Jesucristo. Vámonos. Los templarios nunca revelaron, desde luego, las identidades de, pero era una cabeza con tres rostros. Y dice la leyenda que la ponían encima del Arca de la Alianza, que la poseían como parte de los tesoros templarios. Ah, del Arca de la Alianza. Y arriba de ella abría todos sus ojos y les hablaba con sus tres bocas. Entonces la cabeza del Bafumet giraba. Una les decía conocimientos filosóficos y teológicos. Otra les hablaba de la guerra. Y otra les hablaba de arquitectura. Entonces dice que por eso se desarrollaron en economía, en avances militares, en arquitectura, en filosofía, en teología, porque eran los consejos que les daba el Bafumet, que servía como una especie de decodificador entre el poder del Arca de la Alianza y ellos. El transmisor. Lo que es curioso, los templarios son misteriosísimos en muchos aspectos. Mm. Lo que es curioso es que tienen ese desarrollo increíble. Revelaron pocos, pero en todas sus construcciones están plasmados los bafumetitos. O sea, hay caritas con tres rostros en todas las iglesias. Esto fue uno de los pilares de su acusación por herejía. Fue uno de los pilares hacia ellos. La francmasonería, ya cuando se autonombran herederos templarios, ellos tienen su propio Bafumet, que es tipo insectoide, que luego se combina con el de Eliphas Levi, y ahorita es uno de los ídolos demonológicos más aceptados, y no es un demonio. El otro que, pues no, Balaam, se oye muy bonito, tiene mucha fuerza fonética, tiene muchas historias. Balaam quiere decir tigre, no en náhuatl, en maya. Maya. En la más pura lengua maya. Balaam es el jaguar. Yo sí conozco a gente que se llama Balaam. Balaam. No, pues de hecho, Samael, en la traducción es Samuel, entonces hay muchas personas que se llaman Samael. Sammy. De ahí, Mefistófeles o Mefisto. Mefisto. Ah, sí. Mefisto, muy difundido en la Edad Media, era para decir, este güey se porta mal, pero no es una entidad por sí misma, o sea, nada más era para señalar la maldad de algunos. Aquí unos que me encantan, Leviatán y por ende Behemoth. Ellos son las primeras creaciones de Dios, lo dice la Biblia, lo describe el libro de Job. Es el que reina en el mar y el que reina en la tierra. No son más que los versículos que le dedica Job en el capítulo 40 a partir del versículo 10. Ahí se avienta una breve descripción de ellos como criaturas poderosísimas, pero no son por sí mismos demoníacos. Son entidades indómitos, representan lo más salvaje y vienen desde el Talmud. Y anterior a la creencia cristiana, era una triada. Y el alado, había otro animalote que era una especie de ave gigantesca, se llamaba Cis. Entonces eran Leviatán, Behemoth y Cis. Ninguno de ellos como tal es demonio. Y en el asesino, ¿cómo se llama? En una noche de verano, la noche de los asesinos. Del asesino serial lo mencionábamos. Que él que se llaman algo del verano, que nada más pasó en las vacaciones de ese verano ahí en Estados Unidos. Ah, ¿del hijo de Sam, será? Sí, del hijo de Sam. Él se autonombraba el gordo Behemoth, como si fuera un demonio que le aconsejaba. Pues Behemoth no es más que el animalón que muchas veces dicen que es el hipopótamo o el elefante. Pero bueno, la descripción se lleva mucho más allá de eso, ¿no? El otro, Gerión o Gerión. Yo conozco Gerión Do. No, pero ese es Gerión. En el infierno de Dante, hermoso el monstruo que representa el Gerión, ilustrado por Gustave Doré. Hermoso, está ese monstruo, está así completamente estrambótico. En la mitología griega representa uno de los trabajos de Heracles, y pues básicamente es un triate unido por el torso, ¿no? O sea, tiene seis piernas, seis brazos, tres cabezas y un solo torso. Y era un gigante. Ese es el monstruo de Gerión. No tiene connotaciones demoníacas ninguna, si acaso lo ensalzó un poquito porque ayuda ahí a en la visión del infierno, es el que los transporta, ¿no? Con las grandes alas. Muy bonita ilustración. El otro que nada tiene que ver, Set. ¿Y sabes qué es lo más padre? Set. Concebimos a Set como un dios serpiente, pero no es. Eso lo concebimos por Conan, ¿eh? En realidad, Set era un animalejo desconocido, por eso le tenían medio los egipcios. Un animalón con el hocico curvo y unas orejas como de asno, cuadrúpedo. Y sí, pues era un animal desconocido, no sé, no tenía más, y lo tenían como deidad oscura por eso, por desconocido. Tenía relevancia con los egipcios, no sé, sí me acuerdo. Sí, tenía mucho impacto. El sincretismo fue muy avanzado para los egipcios. Trato de recordar quién fue el faraón que sincretizó a los dioses. Tutmosis III. Tutmosis es el que lo sincretiza y él es el que le pone cuerpo de gente a Set. Entonces ya él le da un culto y todo, pero originalmente era un mendigo animalote desconocido y ya. El otro, Aqueronte. Aqueronte, desde luego, es uno de los cinco reyes fantásticos de la mitología griega. Es por donde los transportaba Caronte hacia el reino de Hades. Y en la Divina Comedia, Aqueronte se transforma... se transforma en un monstruo gigantesco en cuya boca llameante caían las almas de los condenados. Es fabuloso el sí, es fabuloso el la descripción ya posterior de Aqueronte, pero bueno, directamente de la raíz griega. Y por último, no sea mamón. Mamón no es un demonio, como todos pretenden que sea. Así, mamón, sí, mamón sí. Es un decir de la riqueza absoluta. De hecho, iconográficamente se representa como un hombre dorado. Porque en la Biblia dice, no puedes adorar a Dios y a mamón al mismo tiempo. Pero mamón no se refería a una entidad en sí, sino a los placeres mundanos. Es decir, no podía ser espiritual y terráqueo al mismo tiempo. Así como los rancheros no pueden ser frikis. Sí, porque claro, son completamente terreneros, ¿verdad? Sí. Los nacos, más bien, ¿no? Sí, sí, sí, toda la bola de nacayotes. Son mamones. ¿Qué hubo? ¿Sabes cómo todo era un equilibrio? Son mamones porque solitos se acomodaron. Solitos. Entonces, mamón era eso, se refería correcto a la riqueza. A lo mundo. Ahí traté de juntar los nombres que son más vulgares, más corrientes del tema, y desmitificar algunos y afianzar a los otros, con unos cuidados con sus pronunciaciones. Y ahorita ahí seguimos con invocaciones satánicas. En el 2005... tuvimos otra adaptación de un cómic. Y la película, de hecho, a algunos les gustó, a otros no. A mí sí. Constantine. A mí sí me gustó. Oh, yeah. A mí sí me gustó, tengo que decirlo también. También está en Netflix. Cuenta la historia de un detective de lo sobrenatural que literalmente ha ido y regresado del infierno. Protagonizada también por Keanu Reeves, Rachel Weisz, la simpaticísima Rachel Weisz. Es la de la momia, ¿verdad? Y Dimon Johnson. Sí. 4072. Es buena, la verdad es que es buena. Si la comparas con el cómic, obviamente vas a renegar y vas a protestar. Porque dices que incluso no tiene nada que ver. No, nada, nada, absolutamente nada. Hay que aislarla. Sí, o sea, vela como historia nada más, pero es pues buena. Como tal. Y luego, en el 2009, ¿tienes otra por ahí? ¿Del 5 al 9? No, bueno, sí, 2007, fíjate que a ver ¿Cómo puedes manejar esta, Carlos? A ver si la viste. También es un placer culposo, tengo que reconocerlo, maldita sea. 2010, con un ranking del 8.49, o sea, nomás de un dígito. No mames, güey. Prueba de fe. Ah, no la vi. Proof of Fate, con esta... Sí, la vi. Ay, güey, ¿cómo se llamaba? ¿Hilary Swan? Ella. Hilary Swan. Sí, es una científico que acude al Mississippi o a los Everglades, por ahí no estoy seguro dónde, porque empiezan a presentarse en un poblado las placas que se mencionan en la Biblia, que la lluvia de ranas, las langostas, la sangre en el agua. Al final, después de una especie de persecución ahí con los pobladores y donde demuestra científicamente que la sangre sí es sangre y no sabe de dónde y todo eso, al final en una lluvia de fuego, ¿con quién se topetea, te acuerdas? No, tiene una lucha ahí, baja un rayo del cielo y es donde ella tiene que poner a prueba su fe, por eso se llama prueba de fe, y demostrar un poquito de humildad, decir, sabes que esto sí puede ser cierto, ¿no? No recuerdo exactamente su trama, pero se me hace muy chida porque ahí la tengo, güey. Ay, ¡maldita sea! Muy pronto, placeres culposos dos. No les des ideas. Es 2007 y está de hecho, bien los fans 2007 han dicho que hablemos de eso. ¡Qué no, pesadilla! Ya los quemamos. Luego, 2009. Case 39. Caso 39. Caso 39. Está en Netflix también. Una trabajadora social lucha por salvar a una niña de sus padres abusivos, solo para descubrir que la situación es mucho más peligrosa de lo que ella imaginaba. Con Renée Zellweger, Ian McShane y Jocelyn Fernand. La niña resulta ser un ser demoníaco, güey. ¿Está chida? Sí, está. Tiene un buen pues giro, güey. Fíjate, no lo tengo registrado. Está padre, te la puedes ahí requemar. 2010, con una historia de Night Shyamalan. Esta vez no estuvo en la dirección, pero sí fue su historia. Devil, Diablo, de 2010. Tan... Ay, cabrón. Este estaba en Netflix y la quitaron. Ahora que la estuve buscando. ¿Por mala o qué? No, no, simplemente ya la quitaron. Ahí la vi también. Un grupo de personas se encuentran atrapados en un elevador y el demonio está escondido entre ellos. Ay, cabrón. Uy. Qué pesadilla. Sí, güey. Está muy, muy, muy buena la película. A mí me gustó mucho. Puros protagonistas, pues, X. Chris Messina, Caroline Danvers, Joaquin Woodwin. O sea, nada, pero la película es buena. Como unos pinches gedionos que nadie los conoce. Sí, amén. A lo mejor sale en algún videoclip, güey. En un comercial, güey. Sí, ya. Como modelos de ropa interior de Heinz o algo así, güey, a lo mejor. Pero bueno. Bueno, de jodido no tienen panza, güey. Sí. Y las últimas dos que tengo aquí, una del 2010 que se llama Satan Hates You, Satán te odia. Te odia como inspirada yo. En la época dorada del cine religioso, Satanás te odia es una película de horror gráfico que narra las historias de un hermano y hermana y su lucha personal con el mal supremo, Lucifer. Tan tan. Esta fue protagonizada por Don Wood, Christine Spenger, Angus Scream y Reggie Bannister, otros de Heinz. Y en el 2013... No. 2011. Ahí tengo otra, 2010. A ver, échatela. Híjole, de veras que hoy... Andas piloso. Como dice Carlos, me estoy derrumbando. A ver, y en los 2010, placeres culposos, número 3. Ranking de 19-31. No, me andas y en el piso. Y también placer culposo, Legión. Sí. Pero es que esa viene de la de Soldados de Dios, ¿verdad? Es con... Se desprende, sí. Sí, es con este... Sale el día después de mañana, ¿cómo se llama ese güey? Él es el parrillero del restaurante. Dennis Quaid. Ese güey. Dennis Quaid. Sí, y este... A mí sí me hace bien chida, güey. Está padre. Se me hace bien chida. Sí, está medio jalada de los pelos, ¿no? No, pero es que yo sí me enamoré de la de Soldados de Dios. Ajá. A mí me encantaba esa película. Sí, no, y cómo presentan a los dos ángeles, arcángeles, sí. Gabriel y el otro es Miguel, o sea, con esa magnificencia y los demonios, esos que andan ahí tratando de churirse a los del restaurante, que ahí una de las chavas, creo es la mesera, va a ser mamá de creo que del nuevo Redentor, del nuevo Mesías, y por eso se la quieren churir. Fíjate que esa la vi una sola vez de recién que se estrenó y no la recuerdo bien. Pues es una lucha en un restaurante ahí en un desierto, ¿no? Pero el proceso de primero cómo llegan hay una viejita en el restaurante al principio que empieza a trepar por los techos de una manera así como que muy alucinante, y luego cómo empieza a caer la tarde y luego ya la noche y vienen todos los demonios en autos, que es gente normal como nosotros pero tipo poseída. Y se los quieren churir. Y estos güeyes están ahí atrincherados en un restaurancito. Y unos tienen miedo, otros no tienen miedo. Y que mejor vámonos y no sé qué. Y viene el arcángel Miguel. Creo que está del lado de ellos. Y luego viene Gabriel. Y se ponen ahí. Y se ponen una buena patiza ahí entre ellos. Realmente yo no sé si. Si sea mala, bueno, a mí me gusta mucho. Ya vi que está bien mal rankeada, güey, pero está padre. Sí, sí. Me gusta mucho el aspecto estético que le ponen los colores. De esa para conseguirla. Sí, y no la tengo, fíjate. Fíjate que esa estuvo también en el catálogo de Netflix una temporada. Ching. Estuvo. Ok, adelante. En el 2013, hace poquito, tuvimos una película con Harry Potter, precisamente, donde la hacía de demonio él, Horns cuernos. Y también está en Netflix. A raíz de la misteriosa muerte de su novia, un joven despierta para encontrar extraños cuernos brotando de su frente. Y ahora todo el mundo le tiene que contar sus pecados. Eso les ha pasado a muchos. Claro. Desaparece su novia, ¿no? Le salen bajaron cuernos. Las Mita Granger. Este fue protagonizado pues, por Daniel Radcliffe, Juno Temple y Max Minghella. Está pasable. Está bien para ti. Está pasable, nada yo más. Yo había visto por ahí, no sé si ya haya pasado tanto tiempo, en 2011, Juay de Rito. ¿Qué es esa? ¿La del Rito? Sí, nada más que esa es más bien de posesiones. Ajá. Sí, esa la. Sí, pero yo me acuerdo de esa, ¿no? Porque cuando ya se está dando. Le está haciendo el exorcismo a la chava, creo que le. Tiene que decir el demonio cuál que sea que diga quién es, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Manifiéstate. Ajá. Y es cuando menciona a Val, precisamente, me acuerdo así. Que uh-huh. Val, y es cuando se pela el mendigo. Y que Val tampoco es de esos nombres que por favor. ¿Qué opinas? Val, el príncipe Val, es Belial, uh-huh. Entrañable. Val era como decir señor uh-huh. o amo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, es Baal Belial. Belcebú también lo. Baal Cebú. Sí, pero o sea, Baal como tal, pues nada más una palabra que quería decir, Señor o Dios. Ahora sí, viene lo bueno. Échele. Quiero advertirles a ustedes: si están solos, si están en su casa, o si son creyentes o le tienen mello, no escuchen las invocaciones que voy a decir ahorita. Adelántele. Nada más son la parte del latín. Repito, si quieren adelántenle o algo. Porque pues sí son invocaciones muy oscuras de hace muchos siglos. Tenía que haberlo censurado esta parte del programa, güey. De los locutores, los que se quieran ir, váyanse. Bueno, total. Que les saquen un panche. Sí, esta noche nos encontramos. ¿No? ¿Qué? No, porque ya no va a tener chiste el chiste. Iba a decir de que ya aquí van y lo ya nomás que te dieras tú que ya esta noche no sé. Lo bueno es que este programa no está ensayado. Bueno. Pero no, pues ¿cómo creen? Nada más ahí, los que quieran, pues ahí manden un inbox y yo sí soy bien chismoso y les paso todo lo que quieran. Dale. No, ¿cuál dale, güey? Tú estás. Ya te dije que no. Sí, dale. ¿No? No. Sí. No. No. Ahí ponlo con. Sí. ¿No? Ahí te los paso. Sí. Está cabrón con ustedes. Buscar las orejas como a niños. Sí. No los deja hacer. No. Está bien. Conste que el tiránico yugo de don Jorgillo no me deja hacer inocentes invocaciones satánicas. Pues no. Claro que no. Oye, de hecho, hace rato estaba yo así susurrando una que me pasó Berna, nada más que me dijo: ya cállate. Sí. O sea, hello con ustedes. Pero bueno. El tema es padre. Aquí está Batman enfrente, güey. Ya ves, ¿de qué nos preocupamos? Tenemos influencia bendita. De hecho, el tema es padre, ya fuera de bromas. Es un tema obligado dentro de teología. Porque pues es parte de, o sea, no puedes tener luz sin tener oscuridad. Es parte de. Es la fórmula básica. Sí, y como tema teológico o como tema filosófico, pues es, de hecho es padre toda la mitología que conlleva, ¿no? Ahorita Carlos nos estuvo explicando muchos de los que se les asume que son, que no son, lo de las jerarquías, los rangos y toda esa parte de escatolaria. No sé. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, a ver, del esquema, ¿no? Entonces, es padre saber sobre ello también, ¿no? Y también saber de dónde viene, porque pues la verdad, como lo comenzamos a decir, es de la tradición judeocristiana. Hay muchos otros que se les asume que son, pero realmente no tienen nada que ver. O sea, simplemente son, por ejemplo, de los mayas, de los aztecas, pueden decir muchas deidades, igual sí, de los griegos. Pues simplemente el del inframundo, ¿cómo se llamaba? Mictlantecuhtli. Y pues no, bueno, no, por no, sí no. mismo, pues, el chipitote que el desollado, pues sí mismo son demoníacos. pero no lo son en realidad. Sí, es como decir Hades o decir ya algunas otras deidades, como Shiva, etcétera. Pues no tienen nada que ver con eso. No, pues hay un mal manejo, ¿no, Carlos? De los nombres, en la gente. Anda, tristemente. Público en general, está mal manejado, ¿verdad? Le pones jerarquías de demonios. Sí. Y luego salen ahí. Bueno, el capitán es fulano, ¿eh? Uh-huh. Y luego el comandante brigadier es tal. Y luego el coronel, y el sargento, y el jefe de grupo. Y luego encima que está, sí, haz de cuenta que encima que es un rango estrictamente militar, que dices, ay, no mames. Encima están mal rankeados, ¿sí me entiendes? O sea, el teniente, teniente comandante. Teniente coronel. Y luego, coronel brigadier, que dices, sí, a chingar. Dice que me perdí, ¿verdad? Sí, está así lo manejan. Muy triste. En ese sentido, así. Y se me hace que está totalmente desinformado, puesto que sobre todo escuchas a la gente ya de cierta edad y dices, ay, güey, ya mejor me voy de aquí porque hasta peor voy a salir. Sí. De por sí, cabrón. Entonces. Ah, sí, aquí hay hasta culebro. Pero, ¿no? Sí, pero, ¿de dónde crees que viene esta desinformación o mala información? Primeramente, uh-huh, en el afán de la Iglesia Católica, uh-huh, de satanizar todo lo que no sea parte de ellos. Claro. Entonces, en ese afán, oiga, pues que son unos culebros, diablos. Porque uh-huh, también vimos un chan, también es diablo. Entonces, en ese momento, o sea, te digo, la demonología como tal, la de teología, vienen un montón de nombres mitológicos que encima están mal traducidos y encima están mal sustentados. Y aparte todo el folclore y la payasa iglesia satánica de la Bey, que por cierto ni siquiera es satánica, con sus mandamientos checos y sus hostias negras y las cruces invertidas, están chafas. Y eso generó, pues, en una mala moda de la satanería que puso por los suelos a la rica mitología de... Sí, también es que se manchó muchas cosas. Pero ¿sabes qué le da magia? Los nombres oscuros, las invocaciones, las encuentras en, como dice el poema del cuervo traducido al español, en olvidados cronicones. Entonces, es la única manera de acceder a ellas. Ahorita me traje mis apuntitos hechos a mano, porque los tengo en varios libros. Y pues yo de internet, si acaso para recargarme un poquito nada más o para tomarlo como referencia, uh-huh, pero en realidad no hay nada de los oscuros. Incluso algo que me llamó mucho la atención, se me hizo muy padre, digo, aislándolo de la información y de las orígenes y todo eso, simplemente desde el punto de vista, vamos a decir, artístico, son las ilustraciones de cómo los representan. Esos están padricísimos. Algunos están, bueno, bastantes, muchos están bien chidos. O sea, de una imaginación, no sé si calenturienta o inspirados, no lo sé en qué, pero hay unos trazos fantásticos, sí, sobre este tipo de temas. Y son muy, muy iconográficos. Sí. Tiene una simbología tremenda, sí, en todos sus trajes, cornamentas, aspecto y todo. No, por cierto, ahorita que dices cornamentas, que hablaste del chivo este, que hace rato lo... Tipo chivo, pues. Del Bafomet. Uh-huh. Me vino a la mente, simplemente más para mencionar, un demonio más... De allá del año 86, en los Thundercats salía Mondor. ¿Te acuerdas de aquel que crecía? Ah, también con... Chivesco, sí, sí, que con el miedo se hacía más grande. Y eso es cierto, con el miedo se hacía más grande. Mira, no me acordaba hasta ahorita que lo mencionaste. Mondor. ¿Sí? Ah, qué buena onda. Adelante. Ya para. Porque también sabes cuál. No me señales el reloj, cabrón. Para ir terminando, hay una escena de la serie de Daredevil, donde está Matt platicando con un sacerdote y le pregunta sobre la presencia, sí, el que no podía ver, ¿verdad? Sobre la presencia de que sí creía que existía o no el diablo. Y el sacerdote le responde que si quiere la respuesta larga o la respuesta corta. Y le dice, quiero la verdad. Y le empieza a contar una anécdota de cuando él era joven en el seminario y que él era mucho más, dudaba más que sus otros pares, ¿no? Y él tenía la teoría de que, pues, realmente el demonio era un invento de propaganda por parte de la iglesia, porque él se justificaba de que la traducción de Satanás era realmente el oponente. Entonces, pues, él decía, pues, el oponente es todo aquello que te separa de. Entonces, por lo tanto, pues más bien en la... Una buena teoría, ¿eh? Exactamente, que sí. Durante la iglesia medieval, pues esto se usó como propaganda precisamente para atraer a más y más creyentes. Después él narra como una experiencia que tuvo en África, donde se vio inmerso entre la guerra de dos sectas. No te crees. Y y cómo él realmente cae en el 20 de que pues que sí existía, que vivía entre nosotros, que era una personificación del mal, pero de nosotros mismos. Ese diálogo que se avienta Matt, sí, con el padre es muy bueno. Es, yo creo que una de las partes más de los diálogos más, sí, padres que hay de toda la serie. Sobre todo por el tema que toca. Sí, y lo toca de una manera muy, muy, muy padre, ¿no? Elegante. Entonces, era algo con lo que yo quería concluir la pues ahora sí que el episodio plática. De esta de iba a decir noche, pues, día, mañana, etcétera. Oye, que ustedes nos estén escuchando. Llegó, es que llega al día siguiente. No, el cochineando no llegó. Saludos, Oscar. Entonces, pues bueno, comentarios finales, Carlos. No, pues ya. Cruda moral de que otra vez abrí un montón. Arturo, comentario final. Pues que nos sigan escuchando. Muy padre tema también. Faltó todavía las invocaciones demoníacas, pero pónganse en contacto con el buen Carlos. Él les puede dar unos truquillos ahí para que les salgan. Unos pasecitos de magia. Sí, para que les salga el chamuquín. Y pues nada más con esto cierro. Pues como siempre, unas felicitaciones anticipadas. Ah, gracias. Por estos buenísimos programas que nos regalas. Sí, sí. Y nos vemos en la siguiente. Eso. Sí, realmente buen manejo del tema, ¿no? De aquí del máster estoico. Y sí, ciertamente, como decías, Tuétano, ya se cierra cerrojazo a este tema de pues de qué, de demonios, de posesos, de espectros, sí, sobrenaturales. Digo, no, y otros temas que podemos tocar, sí, todavía. Fantasmas, falta un especial de fantasmas. ¿Más? Pero en sitio. Creo que hay que ir a transmitir desde el panteón, güey. Sí, sí, ahí tenemos ese pendiente. Hay que dejarlo para octubre. No, pero sí, muy chido. Revises esas películas que mencionamos con marcador amarillo, esa de lente. Y la de Rosemary, la del bebé de Rosemary, y la otra, la de ay, güey, Fallen, la de no Poseidon. Ya se me pasó la de esta de Alzheimer. No, espera, déjame, porque ya ahorita estoy, ya me estresé y ya estoy poniendo nervioso. Es que yo como no las leo. A ver, espera, más bien, más que ver la película hay que documentarla. Sí, la de lente, Carla Morante, esa. Y el de Rosemary, esas dos tienen que verlas, porque la verdad están bien chidas. Y luego ya le hablan a Carlos para que dé sus pases mágicos, ¿verdad? Sí, ya hagan sus shows. Y bueno, nada más para terminar, les agradeceríamos mucho que los que nos están descargando por iTunes nos pongan ahí sus valoraciones, nos pongan sus estrellitas, no sean hojaldras. Agradecemos a todos los que comparten el episodio, porque así llegamos a más gente, más nos conocen. Y de hecho, todos los temas que proponen, por ejemplo, ahora estuvimos leyendo, hay unos que nos pusieron de que, yo siempre propongo este, pero nunca queda, etcétera. Sí. La verdad es que sí quedan, los vamos agregando a nuestra lista de temas pendientes. Entonces los vamos agendando y los vamos sacando también nosotros. Sí, tampoco que sean soberbios, güey. Si dicen un tema, no es que sea tan chingón, ¿verdad? Sí. Es por votación. Sí, de hecho, igual no que crean, como ustedes. Ustedes eligen el tema, también aquí internamente elegimos los temas, hacemos nuestras votaciones donde Carlos no puede ingerir en ellas. El único que quiere votar triple es Iván, pero lo anulamos por estar de ojete. Así como que nada, ¿para qué votas tres veces, güey? Pero sí, Iván sí, el temerario, ¿no? Sí, Iván el temerario. El temerario mayor. Sí, entonces no se preocupen, pues ahí va a haber un tema de soundtrack, ya lo estamos preparando. También va a haber uno de Robotech, también ya lo estamos preparando. Y algunos otros más que tenemos por ahí pendientes. Hay uno de Godzilla, amigo. El Closet. Sí, hay uno el Closet. Hay uno especial que les va a gustar a todos los que son perrote. Sí, que ya tienen buen tiempo en la carretera. Les va a agradar. Entonces, ese va a ser sorpresa. Y pues bueno, entonces queremos agradecerles que nos han escuchado esta semana. Y esta noche nos encontramos. Carlos Estoico, don Diablo. Arthur Juan Kenobi, Satanás. Bersebú, Ah, ya le va cambiando este. El malo del cuento, el Imanauta. Y Lord Tuétanos, nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Esta sección es patrocinada, hubiera sido pachingao.